Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que, entre otras cosas, escribe, ostenta una historia indecorosa. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, ya estamos con este compañero de discusión, le llamaremos así, este amigo de Radio Deseo, que es todo un personaje y cuya voz mucha gente escucha. Estamos con Carlos Mesa en el primer Fósforo y Gasolina de este 2018. Carlos, muchas gracias por este nuevo compromiso, ¿no? Para todo el año será. Esta vez tenemos que tratar de cumplir lo que no hemos podido cumplir el año pasado, que algún mes se nos ha escapado, pero ahora estamos comenzando en enero, de modo que el programa mensual debería comprometernos a 12 programas al año. Ha sido tu agenda internacional también complicadita, sí, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, pero siempre nos podemos encontrar un día. Sí, siempre se puede encontrar un lugarcito para hacer este debate que es sabroso, que mucha gente lo sigue, y que además en esta ocasión también yo tengo el propósito de que sea vía Facebook transmitido en vivo. Porque, bueno, porque tú eres muy de lenguaje corporal. Sí, y tú sí, también. Bueno, yo peor, la verdad. Bueno, el tema de hoy es un tema para el cual estoy muy mal equipada yo personalmente. No me termina de gustar. Además, en realidad son varios temas. Sueños y esperanzas de los bolivianos, las bolivianas. Puntos en común, acuerdos y desencuentros, es demasiado amplio y además yo tengo varias dificultades, así que te propongo empezar por la primera, ya que yo he planteado el tema, pues la primera dificultad. Si podemos hablar de bolivianos y bolivianas. Yo preferiría hablar, siguiendo la Real Academia Española, de bolivianos. Eso de que cada vez que tengamos que hablar de bolivianos y bolivianos, señoras y señoras, ustedes y ustedas, no sé. No. El plural masculino es una exclusión de las mujeres. La Real Academia puede ser muy real. El plural masculino excluye a las mujeres. No, y eso es, bueno, está bien. ¿Por qué excluir a las mujeres? Seguramente te parece legítimo. ¿Tú crees? Pero las mujeres nos tenemos que identificar con el plural masculino. ¿Por qué no el plural femenino entonces? Las bolivianas. No, si lo hubiera yo no tengo problema. Yo lo que me mata es ese de las bolivianas y bolivianas, las chicas y los chicos. No hay problema, yo te propongo lo siguiente. No me opongo a que tú lo menciones. Feminizamos el plural, las bolivianas. Ok, de acuerdo. Y no decimos los bolivianos. Bueno, en todo caso, a ver, empezaremos por la palabra bolivianos y bolivianas como una palabra en común. Yo, por supuesto que creo que los estados-nación son un invento, son una cosa muy artificial, particularmente, bueno, digamos en el proceso latinoamericano, son un producto colonial, son un producto accidental inclusive. Entonces, la referencia del Estado Bolivia para como un factor en común es pues un problema serio para Bolivia, probablemente para Argentina, para España, por ejemplo, para Suecia, para todos los países. Noruega. La referencia estatal como una referencia identitaria es muy complicada. Pero al mismo tiempo, yo creo que en Bolivia, porque tenemos que hablar del proceso nuestro, yo creo que en Bolivia sí hay algo que boliviano, entonces te reconoces, boliviana, te reconoces en la condición de boliviana. Pero yo creo que es un reconocimiento que no delata, que no es revela, una, quizá mejor que delata. Delata, que no revela, que no representa una identidad, que no representa un carácter. O sea, en el pensamiento boliviano hay un montón de pensadores que han querido encontrar la leche de la bolivianidad, y esa no existe. El primer concepto, obvio, María, es que, como tú muy bien has dicho, la idea del Estado-Nación, que es una construcción, tiene que ver con un concepto artificial. La identidad es un concepto artificial en el sentido de que es una comunidad imaginada. Hemos decidido, por una serie de circunstancias que nos han planteado en la historia, la construcción de una comunidad imaginada llamada Bolivia. Esa comunidad imaginada ha tenido que construir un conjunto de elementos que definan lo que podríamos entender como nuestra identidad. El mismo problema, tú lo has dicho muy bien, que puede tener un sueco, un noruego, un argentino o un mexicano. ¿No es verdad? En ese sentido te doy toda la razón. Es muy difícil establecer los elementos que establezcan el por qué tú y yo somos bolivianos y nos consideramos bajo un mismo elemento de identidad, o un cruceño, o un beniano, o una orureña, o una indígena aymara, o un indígena quechua, o un mestizo, o un blanco. Es decir, la idea de la bolivianidad es una construcción imaginada, es una invención, como lo es cualquier construcción humana en una comunidad social. Es obvio que tenemos más elementos comunes que los que podamos tener con un senegalés o con un sueco, evidente, por razones geográficas, por razones de una cultura, una tradición que hemos ido construyendo porque nos gustan comidas similares, etcétera. Pero coincido contigo, la construcción de la idea de lo boliviano es parte de algo que hemos establecido de manera arbitraria y discrecional, tanto como cualquier otro país de América Latina o del mundo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que de todas maneras hay muchos pensadores que han buscado, digamos, una especie de esencia, una especie de contenido, y precisamente es el Estado, el que más tinta carga a través de chauvinismos, a través de nacionalismos, a través de ritos patrióticos, hasta fascistas, como pueden ser los desfiles, el rito de la bandera, el rito del escudo, el respeto a los símbolos nacionales. Es decir, el Estado boliviano es el que más esfuerzos pone institucionales. Pensá tú que había educación cívica, creo que ya no hay, pero en los colegios se canta el himno una vez a la semana. Uh-huh. Bueno, en el Estado se iza la bandera una vez a la semana también, creo, una vez cada día. ¿Dónde? En el Estado como rito estatal, en la Plaza Murillo. En la Plaza Murillo todos los días. En la Plaza Murillo todos los días. Los desfiles cívicos, es decir, yo creo que el Estado boliviano carga mucha tinta porque parece que es que porque la construcción de boliviano, boliviana, bolivianos, bolivianas es una construcción frágil, no solo artificial, sino frágil, muy frágil. Entonces, por ejemplo, cuando tú le preguntas a los bolivianos qué representa el mar, te llegan a decir nos une. No te llegan a decir, es que es la verdad. Es la verdad. Te llegan a decir, entonces tú dices, pero no es muy racional, porque bueno, el mar podría representar pulmón para exportaciones, podría lo representa también, acceso a la lo costa, representa también, pero claro, en sí. Sus representaciones simbólicas está la unidad. Sin duda. ¿No? La unidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas más, más contradictorias es que no podemos hablar de bolivianas, siempre hablamos de unidad, y las referencias comunes que tenemos son fascistoides, chauvinistas, patrióticas, patrioteras, no lo patriótico en plan positivo, porque no tiene ese rasgo, y por ejemplo el ejército, el escudo, o sea, esos son los símbolos que nos unifican. Hay un elemento que tú has descrito, vinculado al Estado boliviano, que es un elemento general no es una cuestión excepcional de Bolivia. No es que el Estado boliviano en particular genere un artificio. Es que la ritualidad, la celebración, la exaltación de aquellos símbolos que nos dan el concepto de identidad es parte de ese constructo, es parte de esa construcción. La palabra constructo la anulo totalmente porque es un espanto sociológico. Es una construcción necesaria. Es igual que el rito religioso. El rito religioso y todo aquello que es la ceremonia, esa cosa misteriosa, esa cosa arcana, esa cosa difícil, tiene que ver con la necesidad de que tú establezcas una ritualidad de respeto por la institución. Esto podrá considerarse patriotero o no. Yo he visto, por ejemplo, en México, en el Zócalo, me imagino que tú también, una bandera mexicana gigantesca que debe tener 50 metros por 40. Lo he visto en Brasilia, en la capital, en el centro del Plan Alto, una bandera brasileña gigantesca. Los estadounidenses tienen un chauvinismo con la bandera que es algo obsesivo. No hay lugar de los Estados Unidos donde no hayan 500 banderas en una calle. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que Bolivia hace no es una excepción. Es parte de que los estados-nación artificiales crean esa ritualidad como una necesidad de establecer tu vínculo, tu protección de identidad. La idea de que la bandera y el escudo son lo que te representan y lo que tú eres. Pero revelan que entonces no existe la tal cosa. Es decir, al mismo tiempo... En Estados Unidos, en Argentina, en Brasil... Hablemos de Bolivia. Es que es un tema general, María. No es que Bolivia sea una excepción. Lo que quiero que quede claro es que lo que tú estás describiendo vale para cualquier país. No solamente es para Bolivia. Estamos teniendo dificultades para transmitir en vivo, que lo vengo anunciando, lo vengo probando. A ver, vamos a seguir intentando. Puede ser el internet. En todo caso, tú dices, bueno, pasa en todos los países. Yo creo que hay países que tienen una sensación identitaria probablemente más fuerte. O tal vez lo pienso porque soy boliviana. Pero si quitas la bandera, el escudito, los militares, el himno nacional, si quitas todos esos elementos, se cae la idea de bolivianos y bolivianas. No estoy tan seguro. Yo coincido contigo en que hay elementos... ¿Qué queda entonces? Porque yo he tratado de escalar precisamente para este programa esperanzas, sueños de los bolivianos. Bueno, trabajaremos primero sobre el concepto bolivianos. Justamente creo que la idea del Estado plurinacional quería ser una respuesta a esa imposibilidad, porque en Bolivia hay varios quiebres. Hay el quiebre Oriente-Occidente, que es muy fuerte. Uh-huh. Hay el quiebre, supuestamente, digamos, un mundo indígena. Étnico, el quiebre étnico, diremos. Sí. Hay el quiebre, por supuesto, de clase. Hay el quiebre de sexo. Entonces, estamos hablando de cuatro quiebres, y el quiebre generacional, que yo lo adicionaría también. Estamos hablando de cinco quiebres. De los cinco quiebres que has mencionado, salvo el étnico, que no todos los países lo tienen en la medida en que lo tiene Bolivia, todos esos quiebres existen en todas las sociedades del mundo. Tú has mencionado cinco quiebres, cuatro de los cuales son comunes a todos los países del mundo. Es decir, la complejidad de la construcción de una idea de identidad. Pero permíteme que haga un paréntesis. Yo nací ideológicamente, estoy hablándote de mi adolescencia y mi primera juventud, en una fuerte afirmación del nacionalismo. La idea del nacionalismo, heredada del nacionalismo revolucionario, me suscribí al concepto de la izquierda nacional y me vinculé a las ideas que defendían partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria en su momento inicial. Este concepto del nacionalismo, la reivindicación de lo nacional, fue muy fuerte en mi pensamiento. Incluso como historiador, de alguna manera, he sido parte o soy parte todavía de lo que fue la historiografía nacionalista. A medida que han pasado los años, a medida que he ido madurando, a medida que he ido viendo la realidad de lo que representa el nacionalismo, hay una frase extraordinaria de François Mitterrand, el expresidente de Francia, ya fallecido presidente de Francia, que dice: el nacionalismo es la guerra. Y cuando hemos entrado en la lógica de esta locura en España de Cataluña, ¿no es verdad?, y el secesionismo catalán basado en una idea de que los catalanes son identitariamente, constitutivamente distintos radicalmente a los españoles, me di cuenta de que el nacionalismo es un suicidio. Y si estableces la lógica de que el nacionalismo fue el imperativo de el socialismo en una nación de Stalin, el nacionalsocialismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, el fascismo de Franco, me he replanteado muy profundamente la idea de lo nacional como, como el nacionalismo que te reivindica distinto. Los peruanos nos roban nuestro folclore, por poner un ejemplo. Es decir, ¿en qué medida? Exactamente. ¿En qué medida? ¿Acaso los puneños no son tan aymaras como los paceños? ¿Acaso el norte de Chile no es tan aymara como el oeste de Bolivia? Entonces, he reformulado profundamente mis ideas sobre el nacionalismo, María, de verdad. Claro, pero a ver, digamos, pero hay un nacionalismo de Estado también. O sea, además del nacionalismo étnico, que puede ser el catalán, que puede ser el indianista en Bolivia, hay un nacionalismo de Estado. Sin duda. Yo, por ejemplo, creo que el quiebre, por supuesto, el quiebre étnico, que tú lo llamas étnico, el quiebre indígena. Bueno, es étnico, de entender, ¿no? Es étnico, sí, pues. Sí, pero la versión étnica es más tecnocrática, y en vez la versión, digamos, es lo mismo. Es menos política. Bueno, coincidimos, no importa, coincidimos. Es decir, la diferencia, digamos, entre el mundo indígena y el mundo indígena, no indígena. Que es el único quiebre distinto al del resto de los países. A ver, un ratito. El quiebre indígena llega a cuestionar la legitimidad del Estado-Nación. Pero el quiebre de sexo también. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que identificar con una historia que nos niega la pertenencia a este país? ¿Por qué nos vamos a identificar las mujeres con un Estado-Nación que nos ha subalternizado, que nos ha negado la dignidad y que nos expropia la soberanía todo el tiempo como Estado ya? Con un Estado patriarcal. ¿Por qué nos vamos a identificar con un Estado patriarcal? Y, o sea, no es verdad que el quiebre de sexo no puede, no tiene la vocación también de cuestionar la legitimidad del Estado-Nación. Tiene, claro que tiene. Entonces, pues si quitamos todos los chauvinismos del Estado Nacional Boliviano, porque este Estado plurinacional en realidad lo que está haciendo es recuperar todos los símbolos del Estado-Nación, del nacionalismo tipo MNR, y volverlos a actualizar, y incluso del nacionalismo de Barrientos, los desfiles, los militares, el himnito, el culto a todos esos ritos nacionalistas de Estado. Si quitamos todo eso, nos quedamos sin nada. Yo creo que tenemos que establecer alguna interpretación que permita explicar por qué funcionan las cosas de esta manera. Llegó más cafecito para mí, gracias. Es bueno un punto, Daniel. El criterio número uno: existimos como Estado, existimos como nación, somos jurídicamente parte de la comunidad internacional en un escenario geográfico, político, jurídico que se llama Bolivia, ¿okay? La idea, por lo tanto, es aceptar como existe Argentina, o como existe Perú, o como existe Venezuela, la existencia de una nación que se llama Bolivia, que debe proteger elementos que permitan un desarrollo sobre bases de un horizonte compartido. ¿Cuáles son esos elementos que hay que proteger? A ver, si me permites, termino la explicación. Al existir el Estado Nacional Boliviano, ese Estado tiene que consolidarse, tiene que ser coherente, sobre la base de un horizonte compartido, de un futuro común, que fundamentalmente es que tú y yo, como bolivianos o bolivianas, sepamos que tenemos un futuro por el que vale la pena apostar, para vivir en condiciones dignas, para tener equidad, para tener justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que has dicho está muy vacío, Carlos, es muy trillado y no convence a nadie. A ver, permíteme que te continúe el razonamiento, ¿no es verdad? La lógica de la existencia de Bolivia es algo que no tiene sentido discutir hoy día. La pregunta, vamos a suponer que llegáramos por un momento a la conclusión, María, de que no tiene sentido la existencia de Bolivia, de que Bolivia es un disparate, de que Bolivia es una invención absurda que tiene que desaparecer. Vamos a suponer que llegáramos a esa conclusión. Eso en la realidad no permite decir, ok, decidimos todos de mutuo acuerdo la disolución de la nación boliviana. En consecuencia, la realidad objetiva, aún con sus problemas, coincido contigo, hay dificultades para afirmar en qué consiste la unificación de lo que es la nación boliviana. Permíteme una última reflexión sobre lo que acabas de decir del Estado plurinacional. Cuando se creó el Estado plurinacional, la idea del Estado plurinacional en el 2009, que tú dices sigue manteniendo la misma ritualidad, bueno, el gobierno de Evo Morales se ha además agarrado con uñas y dientes a eso. Ahí voy. Tú dices, ese Estado plurinacional, y tienes razón, repite exactamente la misma ritualidad nacionalista del MNR del 52. Sí. O de Barrientos, del pacto militar campesino. Sí, pero el fundador de esa lógica es el MNR. El 52 es el que funda esa construcción que hoy todavía permanece del Estado-Nación. Pero debo decirte, afuera de que digan que estoy en la línea de respaldar la lógica masista, que la idea de Estado plurinacional es un salto cualitativo como concepto. No, por supuesto. No es verdad. No estoy totalmente es decir, de acuerdo con el reconocimiento de esa diversidad. Esa no es una idea masista, esa es una idea gestada en las luchas indígenas de este país con una larga data y ancestralidad, y lo han pagado con sangre. Pero a ver, María, es exactamente la misma argumentación válida, correcta, sobre el 52. La nacionalización de las minas, etcétera, etcétera, etcétera, no son invenciones del MNR ni son méritos del MNR. Sí son. El año 26, Tristán Maroff. Por ejemplo. El año 26, Tristán Maroff hablaba de tierra para los indígenas y nacionalización de las minas. Esa construcción que tú acabas de mencionar y es correcta, las luchas indígenas en función de la recuperación de esas entidades. Son anteriores a Bolivia. Por supuesto. Son anteriores a la existencia de esto que llamamos Bolivia. Pero, Carlos, lo que a mí me sorprende para, digamos, la referencia de lo boliviano es que precisamente el gobierno encargado de inaugurar el Estado plurinacional vuelve a agarrarse con pies y manos, con mucho fanatismo inclusive, a pesar de que estamos en un estado que se denomina plurinacional, vuelve a agarrarse a la simbología fascista, nacionalista, instalada, y chauvinista, instalada por el MNR, por Barrientos, que yo creo que fue un tema... No, Barrientos fue muy importante, sin duda. El tema de la identidad, de lo nacional, de la conexión, o sea, del papel del ejército como el papel articulador de lo nacional. Por eso yo también tengo mis contradicciones. Es decir, los hombres construyen su relación con Bolivia en el servicio militar obligatorio. Sí, sí, sí, es verdad. A palos. Es verdad. Y salen eufóricos y airosos de haber salido de ese proceso. Construyen su idea de nación, ese es un poco el concepto, ¿no? Lugar, su ciudadanía, su identidad con el país en el servicio militar obligatorio, con los contenidos que ese servicio tiene, de misoginia, de violencia, de masculinidad perversa. De eso estamos hablando, y eso se sigue reivindicando. Hay una cosa que no comparto del todo contigo en el concepto de decir la ritualidad fascista. El himno nacional, el escudo nacional, no son ritualidad fascista. El desfile del ejército no es necesariamente ritualidad fascista. No es que yo lo celebre necesariamente, el desfile en particular. Yo creo que un país necesita símbolos. Necesita un escudo, necesita un himno, necesita... Es como tu nombre y tu apellido. Porque eso... Eso, pues. Es que eso es justamente... Es como tu nombre y tu apellido. ¿Y qué diablos es tu nombre y tu apellido? Tu nombre y tu apellido es tu primer referente de identidad. Cuando a ti te digo María Galindo... Pero tú puedes regalar de todos tus referentes identitarios. Puedes. Yo te digo María Galindo, tú te das la vuelta y te sientes aludida. Así, me están llamando, me estás saludando. Yo soy María Galindo. Ahora, tú podrás decir mañana, mira, el nombre María no me gusta, me lo voy a cambiar. Ese es otro tema. Pero el concepto de identidad no es ningún elemento que digas... Ah, estás haciendo una celebración de la identidad María. No, está simplemente identificada como María. Yo me identifico como boliviano. Eso es muy simple. No. Simple para aplicar. Eso es básico. Eso es muy simple para aplicarlo María, al Estado, Carlos. Eso es básico, porque establece tu primer referente de identidad. El escudo, la bandera y esos símbolos son aquello que te establecen quién eres desde el punto de vista de tu gentilicio nacional. Sobre la hipótesis, que es muy importante, María, de que ese gentilicio nacional no desaparece por automático. Si tú llegaras a la conclusión de que esta es una gran ficción, no podrías destruirla. Yo te pido, a ver, yo aquí estamos en dos posiciones distintas. O sea, yo sí creo que el contenido de bolivianos, bolivianas, es un contenido, no sé si está en decadencia, creo que no, lamentablemente, pero es un contenido derivado del ejército, O sea, no. Las Fuerzas Armadas son el monopolio. La lucha por la independencia, la lucha por la independencia no fue una cosa del ejército. Es que tú tienes que entender que la construcción de una nación como Bolivia tuvo 16 años de una batalla por construir tu libertad. Por lo tanto, es una simplificación un poco. El tambor Vargas. No, pero Carlos, a ver, déjame terminar ahora a mí mis razonamientos. Aquí vamos a... No hagas del ejército el elemento... vas a convertir el ejército lo que convierte a la Iglesia Católica cada vez que discutimos de otros temas. Bueno, Carlos, mira, a ver, escúchame. Dale. Yo creo que es muy difícil hablar de bolivianos y bolivianas, o de bolivianas, o de Bolivia como una carga identitaria en común, aunque efectivamente llego al análisis concreto de la realidad de que Bolivia existe, yo pertenezco a este país, pero eso que es los bolivianos o las bolivianas, no sé qué es. Pero parece que tú sí sabes. Dime, ¿qué es? ¿Qué es ese factor identitario? Yo creo que es un factor en permanente cuestionamiento. Lo cual está bien. El que sea en permanente cuestionamiento está muy bien, María. Me parece muy bien que esté en permanente cuestionamiento. Yo creo que una de las cosas extraordinarias de este proceso es que tú no puedes dar por obvio, por sentado, por definitivo y por inamovible un criterio de identidad o de autoidentificación. Que tú lo pongas en cuestión permanentemente me parece lógico. Eso es lo que le da vitalidad a esa pregunta permanente sobre nuestra unidad y nuestra identidad. En general, bueno, ya se cortó el internet, normal, mil disculpas, pero la gente que nos está escuchando, igual por la radio o por la señal de la radio. Bueno, en todo caso, Carlos, es muy frágil, no existe, es decir, no es que yo lo cuestiono, es que está en permanente cuestionamiento desde muchos ángulos y desde muchas luchas. La lucha indígena, la lucha de las mujeres, desde muchas luchas, y solo el Estado está desesperado, y los personeros que atraviesan el Estado, que administran el Estado, se desesperan tanto por esta condición líquida, indefinida y frágil de lo boliviano, que vuelven a agarrar esos símbolos para activar una identidad. Los símbolos, vuelvo sobre el punto, anda a Estados Unidos, pues cuestionar la existencia, es que es muy importante, María. Bueno, si tú vas a los Estados Unidos, cuestionas la existencia de los Estados Unidos, digamos, te parece una ficción, puede que sí. Yo no te voy a discutir. La primera potencia del mundo, el estado más poderoso de este planeta, tiene una relación con la nación. Olvídate de Trump, porque Trump es una execración, probablemente es una excrescencia que refleja la crisis estadounidense, pero vamos a pensar en Obama. Si tú ves al presidente Obama en una conferencia de prensa, o ves al presidente Obama reunido con el presidente de otro país, tiene 400 banderas de los Estados Unidos detrás. ¿Por qué? Porque hay un sentido, la bandera y el himno de los Estados Unidos le dan a ese país una identidad. Vuelvo a Bolivia. Permíteme que te diga algo que es nuestra permanente discusión: el concepto de la agregación histórica. ¿Qué significa ser boliviano? A ver, respóndeme a esa pregunta. Yo te respondo, no sé qué significa, no me encuentro preparada para responder a qué significa ser boliviana, dudo de que haya un contenido unívoco. ¿Qué significa ser francés? Muy difícilmente un francés te respondería qué es... Presidente de este país, ¿qué significa ser boliviano? Dime tú, yo no sé. María, la respuesta de qué significa ser boliviano me va a obligar a darte una serie de tópicos y lugares comunes que tú vas a descalificar. Pero esas son generalidades. Estamos hablando para el público. Tal vez hay un público que te aplauda. A mí me dicen, ¿qué significa ser boliviana? Y yo te digo, ser paria. Bueno, y si fueras peruana también no dirías lo mismo. Pero si fueras peruana dirías lo mismo. Es que boliviana significa ser paria. Estás en el tópico. Ser chilena significa ser paria. Ser venezolana significa ser paria. Es lo mismo. Estás haciendo una afirmación general. Exactamente el mismo problema que tengo yo. Lo que voy a decir sobre Bolivia lo podría decir sobre Chile, sobre Perú, sobre México. Significa. Pero hay pensadores que han querido decir que hay una bolivianidad ahí. La atiendo. ¿Hay una condición de ser boliviano? ¿Cuál es? La condición de ser boliviano está vinculada al lugar geográfico en el que tú has nacido. a lo que representa la identidad con los elementos culturales que sientes que forman parte de tu pasado. En mi caso, tiene que ver con un pasado que tiene un brazo indígena y que tiene un brazo europeo. Yo siento que soy un producto de un mestizaje geográficamente ubicado en la ciudad de La Paz. Si fuera cruceño, mis sensaciones de identidad boliviana estarían vinculados con el trópico, estarían vinculados mucho más con una visión criolla que con una visión mestiza, estarían vinculados menos con las tradiciones indígenas. Los elementos de esa tradición me permiten sentirme parte de esta tierra. Hay una geografía y un paisaje que me condiciona y sobre el cual yo siento una identidad cuando estoy fuera de La Paz, cuando estoy fuera de Bolivia. Mi Bolivia está vinculada a los Andes, la Bolivia de un tarijeño estará vinculada a los valles, está vinculada con el tipo de comida que como, está vinculada con los valores que tengo, está vinculada con mi lengua y con la forma en cómo construyo esto. Esta visión podría ser perfectamente también, y en esto soy absolutamente amplio y abierto, una visión sudamericana y latinoamericana. Yo me siento esencialmente un latinoamericano, y me siento como latinoamericano boliviano en estos elementos comunes, pero fundamentalmente porque soy heredero de una cultura extraordinaria, esa cultura específica que tiene que ver con mi pasado indígena, y mi pasado, cuando digo mi pasado, no tiene que ver con mi origen étnico necesariamente, aunque tengo sangre mestiza, tiene que ver con aquellos elementos que me han conformado desde niño en esta realidad. Todas las sangres son mestizas, de todas maneras. Pero por supuesto. Todas las sangres son mestizas. Pero, Carlos... Sí, pero tú eres menos indígena que otras personas, ¿no es verdad? Por supuesto. Bueno, pues es por muy mestiza que sea tu sangre. Ah, no, desde luego. Es decir, hacer gradaciones de la sangre es ser nazi y lo tal es inaceptable. Ahora... Bueno, has dicho pues unas generalidades que no vale la pena ni cuestionar. Tú, o sea, no vale la pena ni cuestionar. Es lo mismo que tú dijiste al ser paria. El ser paria es una generalidad válida para una Argentina, válida para una Venezuela. Sí lo es. Sí lo es. ¿Serías menos paria en Argentina que en Bolivia? ¿Serías menos paria en Perú que en Bolivia? Por favor. Es tan lugar común. Es una gran respuesta. Es tan lugar común lo que tú has dicho como lo que yo he dicho. Y te lo dije, te lo advertí. Sí, tu lugar común te lo voy a responder con mi lugar común. No hemos hecho otra cosa que decir lugares comunes que valen para cualquier país. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque los elementos que construyen mi raíz cultural no son los mismos en Suecia, ni en Noruega, ni en Islandia que aquí. Eso está clarísimo. Por supuesto que son distintos. Por supuesto que mi cultura no es la cultura negra del orisha. ¿Qué es? A ver, la pregunta, de los brasileños. Entonces, yo te voy a ir a la pregunta, ¿qué es entonces esa particularidad boliviana? ¿El paisaje, la comida, lo folclórico? No. El paisaje, la comida... Lo folclórico, lo cultural, lo político, lo social. Porque en el momento contenido. En que folclorizas, entonces le tratas de quitar como si el folclore además fuera un elemento puramente anecdótico. Lo folclórico es un elemento central. Quiero discutir sobre el folclore en otra. Es muy importante. Sobre el folclore. Es central de nuestra construcción. Es urgente hablar sobre y creo que vamos a coincidir. Lo que está pasando. No sé es central. Si vamos a coincidir, pero el folclore es central. No. Porque cuando dices es folclore, daría la impresión de que dices, esa es una frivolización. No. Bueno, el folclore es algo muy importante. Yo lo que me he dado cuenta, además, es que cuando en Bolivia, digamos, celebras cualquier cosa, desde la inauguración del teleférico hasta la inauguración de una escuela, la premiación de Pedrito en no sé qué, ¿cómo le das contenido a ese evento? ¿Cuál es el acto? Lo rellenas con folclore. ¿Por qué lo rellenas? Porque no tienes otra cosa a que apelar. Y entonces el tipo... Debatible. Hay casos y casos. Es que no tienes con qué... ¿Tú has visto un acto que no sea folclórico? El problema es el siguiente. La cantidad de actos superfluos que el Estado actual lleva adelante es algo insólito. Ahora, no es culpa de la gente, folclore. Es culpa del Estado, no es culpa del folclore. Pero es que es interesante. Pero bueno, yo creo que otro debate lo podemos dedicar al folclore, cuando estemos cerca al gran poder o cualquiera. De acuerdo. Vale la pena. Pero ahora estamos tratando de hablar, se supone que la discusión para la gente que nos está escuchando era sueños, esperanzas, puntos de confluencia y puntos de divergencia de bolivianas y bolivianos. Y tú cuestionaste primero cómo nos definimos como bolivianos y eso nos ha llevado a una discusión que por supuesto Es una discusión sin resolver, es una discusión eterna, lo boliviano no existe. Lo peruano tampoco, lo francés tampoco, lo chino tampoco. Es que este es el punto. La construcción de la idea de... A ver, es que la construcción del Estado-Nación es un imaginado inventado. En China, ahora tú dirás, es que China tiene una tradición milenaria. Bolivia también tiene una tradición milenaria. Pero no como Bolivia. Pero no como Bolivia. Esto es lo interesante. Pero no como Bolivia. No lo voy a discutir. Por una razón. Porque ahí tienen sus Tíbet y sus Mali. ¿Por qué hemos hecho una división artificiosa y falsa? El cambio de nombre no establece un corte de pasado y una negación de todo lo anterior. Pero la forma en cómo se han dibujado las fronteras acá es totalmente accidental. Es totalmente aleatorio a cuestiones que no tienen nada que ver con más que con circunstancias, que podían ser otras. Bolivia podía terminar... El 90% de los países, María, es el producto de eso. El 100% no. Hay algunos países que no han destruido su estructura milenaria en el tiempo. La condición de Estado el 90% es hoy una condición sin duda, pero por supuesto mucho más que antes. Pero por supuesto que sí. Por lo tanto, aferrarse a un nacionalismo es como de acuerdo. Estar muy desubicado. Totalmente de acuerdo, María. Si hay algo que está ahora, en crisis en este momento en el mundo, es el Estado-nación, pero por supuesto que sí. Ya, ahora, 100% de acuerdo. Sin embargo, y por lo tanto los estados-nación, o en caso del estado-nación boliviano, apela al ejército, la bandera, el escudo, todos los estados, el himno, nación, el desfile, el chauvinismo, para todos los estados, nación, enfrentar esa crisis. Sí, claro, por supuesto. Para enfrentar esa fragilidad. Pero te voy a decir algo que es interesante. El concepto del 2009, del Estado plurinacional, si lo hubieran desarrollado inteligentemente y con la amplitud que el concepto mismo tiene, es un salto cualitativo probablemente mucho más lógico en la dirección de reformular la idea tradicional de Estado-Nación que otros países. Es decir, no está desarrollado, pero la idea... Ni en la ritualidad, ni en la práctica, ni en nada. La idea es una idea interesante, que tiene potencialidad de desarrollo. Bueno, ahora, ¿por qué es una idea interesante? Es una idea interesante por la crisis del Estado-Nación, por la ficción del Estado-Nación. Es un producto de la crisis del Estado-Nación. Por los quiebres internos, de estos que yo te hablaba, quiebres de no identificación en tres segmentos de quienes formamos esto que se llama Bolivia. Sí, es verdad. ¿No? O sea, no hay un modo de hacer, no hay un concepto de justicia, no hay un concepto de democracia, no hay un solo concepto. O sea, el liberalismo no sirve para resolver todo, sino que se agotó. Quedó sin respuesta. Tiene que reelaborarse. Porque claro, tiene que reelaborarse. El liberalismo es el fin. Hay principios del liberalismo que son fundamentales. Eso bueno. Pero bueno, estamos en lo boliviano. A pesar de esa crisis del Estado-Nación, ¿tú crees que de todas maneras hay algunas características que podríamos utilizar como características comunes a lo boliviano? ¿A los o a las bolivianas? Si tú haces una lectura de la construcción del modelo de Estado del siglo XIX, inmediatamente después de la independencia de Bolivia, a lo que hoy es nuestro país, Bolivia ha logrado algo extraordinariamente difícil, que ha sido la articulación geográfica de dos sectores que hoy día, irónicamente, se plantean como la prueba de nuestras diferencias y de nuestra imposibilidad de unirnos. Y por el contrario, es la prueba de que fuimos capaces de construir una articulación entre Oriente y Occidente que no existía. Primer punto. Y el segundo punto, el Estado oligárquico que pretendió la construcción de una sociedad no solamente sin indígenas, sino contra los indígenas, fue derrotado por el 52, fue derrotado por la democracia y fue derrotado por el Estado plurinacional. Bueno, esos son dos logros. Diría yo. No importa, no importa. No, porque en todo proceso de agregación, María, hay elementos positivos y negativos. Mira, pero este es un proceso que es un éxito histórico. Pero ese es un éxito histórico, María. Pero mira, yo quiero decirte esto. Tú que has hablado, porque yo, por ejemplo, hablo en público, hablo muchas veces en público, pero a mí siempre me invitan como boliviana. A hablar. Cuando estás fuera de Bolivia te invitan como boliviana. Sí, pero no porque soy boliviana, me invitan feminista. No, pero María. Extraordinaria. No, me invitan. ¿Cómo presentan a María Galindo? María Galindo, la activista feminista boliviana. No. Sí, pero si yo fuera checa me invitarían igual. Obviamente, me invitan pues, por lo que soy. porque eres no un genio. No porque soy boliviana, no porque soy un genio, sino porque estoy planteando una práctica interesante. Pero tú te identificas como boliviana, es como tu nombre, María Galindo Boliviana. A ver, escúchame, pero yo iba de otro lado. Cuando a mí, yo pensaba más en Bolivia, cuando me invitan a hablar en Bolivia, yo hablo, yo me dirijo a las mujeres, por ejemplo. Sí. O me invita gente que está buscando las rupturas que yo llego a hacer. Pero tú, por ejemplo, que has sido un señor que habla a los bolivianos, ¿con quién hablas cuando hablas? ¿A quién hablas? Perdón, ¿a quién hablas tú? Otra vez repíteme lo que no me... Yo me dirijo a las mujeres, en principio, por ejemplo. ¿No? Pero no solo, no solo a las mujeres. Inclusive, cuando me hacen preguntas, primero los hombres, digo, hasta que no hable una mujer, no voy a responder las preguntas de los hombres. Pero acabas respondiendo preguntas de los hombres si están en fila, ¿no es cierto? Okay, un ratito, pero... Tú, que cuando hablas al país. No, no, no. A ver, algunas veces cuando he sido presidente he hablado al país, obviamente. Cuando he sido analista político he hablado. Cuando hablas al país, ¿a quién te diriges? A todos los bolivianos que me quieran escuchar, obviamente. A todos los bolivianos que me quieran escuchar. Al país. ¿Quién crees que te está escuchando? ¿Desde dónde hablas tú? Desde la perspectiva al país. A ver, uno no puede plantearse desde dónde hablo como si estuvieras en una tarima específica y diferenciada. Tú lo que haces es expresar ideas vinculadas a tu interés con la comunidad en la que vives. Tu vínculo con esa comunidad es los problemas de esa comunidad, los desafíos de esa comunidad llamada Bolivia, son aquellos que me motivan a hacer, actuar. Entonces, y decir lo boliviano tú lo ves y existe para ti. Sin duda, sin duda. Es decir, ¿en qué consiste? Consiste en reflexionar sobre cómo funciona nuestra sociedad. Cuando yo hablo con los bolivianos, no me estoy preocupando sobre los problemas étnicos que hay en Alto Huayllagas en el Perú. Me estoy preocupando de lo que representa el construir una sociedad plural, plurinacional en este caso, en el norte de Potosí. Si hablo del tema étnico, si estoy hablando de mi cultura, estoy hablando de una cultura que tiene una raíz amplia. Eso sí, te voy a decir, nuestro pasado profundo, el pasado de hace 10.000 años, el de hace 500 años, es un pasado tan común en Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil y en Bolivia. Es decir, esa construcción es parte de mi pasado. Puno es parte de mi pasado. El norte de Chile es parte de mi pasado. Salta es parte de mi pasado. Tanto como Santa Cruz, tanto como La Paz, tanto como Oruro. Luego vas entrando en lo que fue la construcción del Estado-Nación Bolivia, 1825. A partir de ese momento hay un perímetro que no me limita. Es decir, yo he aprendido a entender que la diversidad debe hacernos de una vez asumir que somos comunes con una persona que vive en Puno o que vive en Cusco. Mucho más comunes que con una persona que vive en Lima. La pregunta. Tú estás evadiendo la pregunta. ¿A quién me... Sí, está bien. O no sea, lo dejaremos, buscaremos otra vez. No. Es decir, porque creo que yo soy más honesta al decir, oigan, un ratito, yo me dirijo a las mujeres, si los hombres escuchan bien por ellos... Pero que quede claro que me estoy dirigiendo a las mujeres, y me estoy dirigiendo a las mujeres desde los puntos de ruptura con el lugar de sumisión al que nos han sometido. Okay. Ahora, tú haces un speech impresionante para un segundo. No decirme nada. Párala un segundo. Párala un segundo. Cuando hablas con los bolivianos. Párala un segundo. Tú, a mí, por ejemplo, si a mí me dicen, el país te va a escuchar 5 minutos, yo pago con mi sangre por eso. Dame un segundo. A mí me encantaría haber tenido los 5 minutos que has tenido tú. Más de 5. Para hablar al país. Tú has tenido más de 5. Yo pido solo 5 para hablarle al país. Yo tengo algo que decirle al país. Dame un segundo. Has dicho 2 cosas que, por supuesto, no voy a pasar por alto. Que he evadido la respuesta. Ahora te voy a demostrar que no. Y segundo, yo soy más honesta. Es decir, tú eres deshonesto. No, un ratito. Yo soy más honesta, tú eres deshonesto. Porque he dicho una cosa más honesta. Más modesta y más honesta. No, modesta en absoluto. María, yo vuelvo a insistir. Si hay algo que tú no le vas a poder vender a nadie... es que eres modesta. O sea, puedes venderle cualquier cosa. Pero por favor, en este caso, si tomas más ruego, que la tuya, porque tú te has ruego, una cosa tan grande que nos hemos quedado en nada. ¿Con quién hablas cuando vuelvo hablas sobre país? El punto. Primero, cada vez que tú hagas una afirmación que ponga en tela de juicio ciertos elementos que yo no paso, no te los voy a pasar. Está muy bien, tú no eres más honesta que yo. ¿Okay? No, aquí no estamos hablando de honestidad y deshonestidad. Okay. Hemos hablado en términos de respuesta. Mi respuesta ha sido más clara. No te abochornes. Estamos lo último que haría sería abochornarme. Pero no te abochornes. ¿Por qué me debería abochornar defendiendo el criterio de la honestidad de lo que estoy diciendo. O sea, abochornarse es alguien que está avergonzado por algo. Perdóname, nos entenderemos. No, utilizaremos el castellano. La pregunta honestidad. Me ha molestado tu afirmación. Yo te ruego, para tratar de que la discusión siempre vaya por buen camino, que no descalifiquemos gratuitamente a las personas. No te quiero descalificar gratuitamente. Le has hablado a todo el país. ¿Desde dónde y a quiénes diablos les has hablado? Me parecía interesante. Si quieres, pasamos. No pasamos porque tú dijiste, de manera incorrecta, que yo había evadido la respuesta. Vuelvo a responderte porque, como es habitual, tengo que repetir 3, 4 o 5 veces el criterio. ¿Qué es lo que dije cuando tú me planteaste? ¿Qué es lo que dije? Dije, cuando yo me refiero a Bolivia, me refiero a la comunidad en la que vivo, a la sociedad llamada Bolivia, que tiene problemas y que tiene desafíos, que está integrada por todos los bolivianos y, ¿a qué te gusta?, bolivianas. ¿Ok? ¿Eso es evadir la pregunta? No te gustará la respuesta, te parecerá muy genérica, pero no hago ningún tipo de evasión. Por favor, yo no evadí la respuesta. Me refiero a esa comunidad y a esa sociedad que vive conjuntamente bajo un paraguas llamado Bolivia. Ese es otro tema. ¿Qué es lo que quiero? Ese es otro tema. A saber si es que, porque si tú no lo tienes, pues tranquilos, avanzamos. Avanzamos al siguiente punto, sueños. Es decir, si tú tienes alguna noción de lo que sería bolivianos y bolivianas, que no sea obviamente las fronteras geográficas del carnet. ¿Y cuál sería? ¿Y si tú fueras francesa, cuál sería la identidad de lo francés? No, es que María, ¿por qué te hago la pregunta? Porque tus cuestionamientos... Me estás provocando en comparación con tal cual, con la misma crisis. La comparación es muy simple por una razón, porque eso demuestra que tu pregunta es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa en el sentido de que te dice, tú no puedes definir lo que es lo boliviano. Un argentino lo puede hacer, un chileno lo puede hacer. Los mismos cuestionamientos que tiene un boliviano, un latinoamericano lo puede hacer por una raíz colonial de todos los estados. Eso es un gran error. Ese es un gran error. Europa tuvo una gran raíz colonial. ¿Qué, Roma qué no generó colonias? ¿Acaso España, Francia, Italia no fueron colonias? Italia, Inglaterra. Por favor. De manera diferente. La impronta colonial no es exclusivo patrimonio de América Latina, esa es una gran ficción. Bueno, por favor, Carlos, pero África no ha vivido con una raíz colonial. Europa no ha vivido con una raíz colonial. Hablando de Latinoamérica. No, no. Es una manera de tú has dicho. De ninguna manera. María, tú has dicho, solo Latinoamérica no puede tener esa capacidad de identificación por su raíz colonial. Eso es una ficción, por no decir un sofisma. Por favor, raíz colonial han tenido la mayor parte de las sociedades humanas, incluso aquellas que generaron colonialismo. América Latina y África, esa raíz colonial es definitivamente más trágica. Eso no es cierto. Tiene mucho que ver. Además, eso tiene que ver con nuestra lectura, porque nosotros somos los directamente involucrados. Es más trágica y tiene que ver con la formación del capitalismo. Porque lo que ha pasado en relación entre norte, sur y la formación del capitalismo, la acumulación capitalista, la estandarización de las sociedades capitalistas del norte, tecnológicas, lo que quieras, ha supuesto, digamos, ciertas adecuaciones generales. Por eso han podido construir su Unión Europea, aunque haya sido a costa, digamos, de ciertos elementos, han podido construir su Unión Europea precisamente por las relaciones capitalistas que los relacionan entre países de manera muy diferente entre norte y sur. La relación con el extractivismo, la relación con las materias primas, la relación con la tecnología, ha determinado formaciones estatales, nacionales, diferentes, Carlos. Mi querida María, esa es una lectura típicamente fragmentada a partir del mundo moderno. Como si antes del mundo moderno las sociedades no hubieran sufrido traumas, no hubieran sufrido explotación y no hubieran sufrido formas de construcción económica que tuvieron un gravísimo daño sobre las sociedades que lo sufrieron, y estoy hablando de Europa. Es decir, como estamos más cerca de ese momento y como nos toca directamente, nos olvidamos del otro colonialismo y pretendemos que solo el colonialismo generado por Europa es el colonialismo que destruyó determinadas perspectivas. Eso no es cierto. La vida de la sociedad humana bajo el colonialismo es una vida permanente a lo largo de toda la historia humana, y hay muy pocas sociedades en el mundo que no hayan vivido el trauma del colonialismo. Por lo tanto, no me digas que una característica distintiva de América Latina es el colonialismo. Es una característica, como la tuvieron otros países, bueno, que nos define. Es una característica que tiene un gran peso, Carlos. Por supuesto que sí. Es una característica definitiva. Por una supuesto cosa es que sí. Lo que representa Roma para la formación del Estado, o Grecia para la formación del Estado y la democracia europeos. Europa, y otra cosa es lo que representa el colonialismo para América Latina. Pero, por favor, no hagamos afirmaciones de perogrullo. No. Bueno, ya, pero ay, pero el que es que tú dices, no, María. No es la universal, no pasa nada. A ver. No puedes hacer una afirmación como la que has hecho. Solo América Latina puede definirse a partir del colonialismo. No, eso es falso. Ahora bien, no lo he dicho así. Perdón, has dicho el colonialismo tiene un No. No. Comenzaste diciendo África y América Latina tienen un colonialismo distinto. Por supuesto, todos los colonialismos son diferentes. Y por supuesto, coincido plenamente contigo, María, que es absolutamente imposible hablar de Bolivia sin hablar del colonialismo y de lo que significó el colonialismo en América Latina y en Bolivia. Por supuesto, estoy 100% de acuerdo. Dicho esto, primero echa la precisión de la vida del colonialismo mundial. Porque a veces los bolivianos creemos que somos el único país con multilingüismo. Somos el único país pluricultural. No estoy hablando de ti, María. Ya. Estoy diciendo, es muy importante para los bolivianos que sepamos, por ejemplo, que en Indonesia hay 500 lenguas. ¿No es verdad? Porque a veces dicen, Bolivia tiene una complejidad que no tiene comparación en el mundo. Por favor, no somos ni con mucho un país de los más complejos en términos étnicos, culturales. Ahora bien, nuestra complejidad solo puede explicarse a partir del pasado total, que es lo que estábamos diciendo. Bolivia tiene un pasado profundo, milenario. Parte de ese pasado milenario es el mundo colonial, el periodo colonial, que nos ha construido nuestra identidad. No podemos entender nuestra identidad sin el colonialismo, como no la podemos considerar sin el mundo indígena. Y eso define nuestros rasgos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestra identidad nacional, si esta es la pregunta de fondo a la que tú querías llegar. Bueno, no sé, nos estamos yendo así, pero a pasear a no sé dónde con este debate, y bueno, ni modo. Un debate es planteado por ti, dicho sea entre paréntesis. Sí, me arrepentí y mucho tú del planteaste tema. Lo de qué sientes por ser boliviano, no fui yo. Sí, yo no hice la pregunta. Yo me arrepentí del debate, y paciencia, ya estamos embarcados en este. Que no está nada este mal. Es un tema fundamental. A mí no me gusta porque no va a ninguna parte, pero bueno, ya bueno, estoy embarcado. Bueno, eso sí, lo que no va a ninguna parte, estamos de acuerdo. Tiene que ver también con que me entusiasmé con las alacitas y me mezclé, y ahí me resbalé en este tema sin motivo. Vayamos a los puntos en común. O sea, a ver, lo común, tú dices. Tú dices que tú hablas hacia lo común, las preocupaciones comunes. Lo común en esta sociedad, ¿dónde y a partir de qué se está construyendo? Porque ahí están los sueños, ahí están las esperanzas como sociedad. ¿Cómo se está construyendo hoy en Bolivia, ya que es una definición ineludible decir Bolivia? ¿Por qué es ineludible? Porque existe. Por muy artificial que sea. Pero existe. Claro, pues. Existe. No, yo este es un elemento fundamental. Es ineludible. Bolivia existe, por muy artificial, por muy construcción colonial, por muchos quiebres de sexo, de generación, de condición indígena, de región geográfica que existan en este país, Bolivia existe. Así es. ¿Qué es lo común? No que nos une, no que nos caracteriza, pero ¿qué es eso que podemos llamar común a partir de lo cual podamos construir A, B, C o D? Ahí, lamentablemente, María, te voy a dar una respuesta que no te va a gustar en absoluto, porque es una típica respuesta liberal. Mi objetivo de vida, sea boliviano o sea chino, es la construcción de una sociedad justa, de una sociedad entre iguales, de una sociedad donde la ley se cumpla, donde los modelos de una democracia plena existan, donde tú como mujer y yo como hombre tengamos las mismas opciones, el mismo salario, los mismos derechos. Eso es lo que yo quiero para Bolivia. Y vale, como tú perfectamente lo puedes entender, para cualquier sociedad. Esta es mi ruptura con la visión nacionalista. mi objetivo, mis sueños están vinculados con la construcción de una sociedad justa, independientemente de que vive en Bolivia o que vive en Suecia. Esto es lo que yo quiero para Bolivia. Una sociedad en la que tú y yo tengamos la misma justicia y que el dinero no sea el elemento que domine nuestras posibilidades de acceder a ella. Que la democracia funcione, que cuando hay una regla, esa regla se cumpla y que nos construyamos como ciudadanos individuales y como comunidades con derechos. Esto es lo que yo quiero para Bolivia. Como verás, son estrictamente objetivos liberales. Pero, a ver, Carlos, ¿cómo? Yo no sé cómo puedes todavía, después de lo que acabamos de decir, poner en juego eso. Pues puedo y puedo feliz. Porque, además. Mira, yo por lo primero que yo quisiera decir, yo voy a salir por otro lado. ¿Para qué vamos a volver a la discusión que el liberalismo se agotó? Ya hemos discutido sobre liberalismo. No se agotó, por supuesto que no se agotó. Yo creo, y personalmente estoy además muy conflictuada con eso, además de estos quiebres que yo he señalado generacional, los repito que son 5 quiebres que estoy señalando, que son muy importantes para la construcción de lo común, para los sueños en común, para los horizontes como sociedad. Yo creo que el neoliberalismo, te guste o no la palabra y la categoría, yo creo que el neoliberalismo ha ido socavando los sentidos comunes de la sociedad. Perdón, simplemente para que me aclare, ¿por qué dices neo y no liberalismo? ¿Por qué diferencias liberalismo y neoliberalismo? ¿Hay una diferencia entre neoliberalismo y liberalismo o es lo mismo? Para entenderme la discusión. No, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque el neoliberalismo... ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? Porque el neoliberalismo es lo que podríamos cortar el 85 con la aplicación del ajuste estructural, con la aplicación de, digamos... O sea, la parte económica es el neoliberalismo. Es la parte económica. No los valores básicos del liberalismo político. Pero también es una parte política, social, seguro. Efectiva. Pero el neoliberalismo lo diferencias del liberalismo sobre todo por la aplicación del radicalismo económico de lo que se llamó... Por la destrucción de una serie de estructuras que hoy nos impiden, o sea, han fracturado las cosas de manera extrema. Ejemplo. Voy a ir a eso. Justamente, ¿qué es lo común? Consumismo. Yo encuentro que el consumismo es un punto común, salvaje, brutal en la sociedad boliviana, de esquina a esquina. Del Estado plurinacional y del gobierno actual. De esquina a esquina. Del Estado plurinacional y del gobierno actual. O sea, ¿qué de neoliberal tiene? ¿Cuál es la diferencia entre eso y el antiguo sistema? Eso tiene mucho de neoliberalismo, porque antes del neoliberalismo... O sea, el MAS es una parte del neoliberalismo. El MAS es neoliberal, no se ha dado cuenta, no lo han cambiado. Pero para mí... Por favor, simplemente quiero precisar algo. Carlos, un momentito. Déjame terminar la idea, porque tú has hablado de tu... Un segundo. Quiero hablar de la destrucción de lo común. Un segundito nada más. Quiero hablar de la destrucción de lo común. Dame un segundo para que me entienda. Me voy a anotar porque es que me... No, solamente te voy a hacer una pregunta. Me pones nervioso. María, te voy a hacer solo una pregunta. ¿El gobierno del MAS, en tu criterio, sigue patrones neoliberales? Definitivamente. Ok, sí, listo, respondido. Claro, lo he dicho todo el tiempo. Perfecto, bueno, adelante. A ver, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Yo creo que hay una destrucción de elementos de comunión, de comunidad, introducidos por el neoliberalismo en el país, pero que han cundido. Es decir, que realmente han penetrado y destruido muchas estructuras. Uh-huh. Entonces, punto uno, el consumismo, es decir, el neoliberalismo nos ofreció, te voy a quitar todo, pero vas a poder consumir, aunque sea de mala calidad, pero botar ropa, aunque sea de mala calidad, pero acceder a esto, a aquello, a lo otrito más, y entonces, yo creo que el consumismo... a costo de la naturaleza, a costo de, digamos, de muchos elementos que tienen que ver con la capacidad de reciclar, con la capacidad de pensar en mañana, con la capacidad de pensar en el otro, en la otra que está al lado. El consumismo ha destruido puntos en común en la sociedad boliviana. Creo que el consumismo es un derivado del neoliberalismo. Es anterior al neoliberalismo. A mí me decepciona eso mucho. Eso es un error de lectura histórica. También, por ejemplo, cómo se ha ido destruyendo. Por ejemplo, tú ves Si tú ves, por ejemplo, la basura como un retrato social, y tú has hecho un documental precisamente sobre la basura está diseminada en nuestro país de esquina a esquina, rural, urbano, industrial, estatal, mira, lo que fuera. Es decir, ahí no hay quien va a tirar la primera piedra. No existe tampoco una propuesta social de decir, oye, lo común que tenemos es la basura que producimos. Así me parece de grave. Pero tampoco nos identificamos con esa basura que producimos. Está difícil, ¿no? No nos identificamos con esa que debería tener la palabra de mierda, porque es que es una cantidad, es una basura que destruye. Entonces, lo común es la basura, lo común es la destrucción. Yo soy un poco pesimista, tengo esa vocación. Lo común es un sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda es una norma neoliberal que la tenemos hoy ya en la sangre. Entonces yo no veo, por ejemplo, esta no es una sociedad que va rumbo a una revolución. Esta no es una sociedad que está pensando, vamos a cambiar para... O sea, se habla mucho de los pobres, es recurrente el discurso miserabilista de los pobres, las pobres, les hemos dado bonitos, no sé qué. Pero yo creo que la lógica general social es un sálvese quien pueda. En un sálvese quien pueda es muy difícil introducir lo común, la idea del bien común. A ver, no puede ser que tú hagas lo que te dé la gana, porque tiene que haber un momento donde lo que tú haces y el otro, no, oye, nos sumaremos para conseguir algo juntos o juntas, como indígenas, como mujeres, como, ¿sabes?, como lo que sea. Entonces, yo veo que hay mucha, y que hay que trabajar sobre esas formas de destrucción de lo común que están hoy y que son, no sé si son nuevas, pero son cosas de las que no estamos hablando, puntos tabú de los que en la sociedad boliviana no se está hablando. ¿Dónde cayó tu película sobre la basura? ¿En saco roto? ¿O no? No, después te respondo. Sí, claro, sí, con gusto te respondo, sí. Creo que cayó en saco roto. Uh-huh. Creo que cayó en saco roto. ¿Dónde quedó la marcha, la octava y la novena, por el Tibnis, que representa, no, pues no representa la tontería de los compañeros que son cuatrito, que están allá en el Tibnis, que lejos está el Tibnis? ¿Dónde quedó la marcha de esos compañeros y compañeras por preservar el Tibnis? ¿Qué representa el Tibnis? ¿Qué representan los parques nacionales? ¿Qué representa? O sea, ¿por qué el Dakar nos convoca? ¿Por qué el Dakar nos convoca? Pregunta. Yo me he preguntado, he salido a preguntarle a la gente, ¿por qué el Dakar nos convoca? Es súper cómico, es súper cómico. La gente nos convoca el contenido colonial del Dakar. Tan churros, tan lindos estos chocos, con camiones tan maravillosos, que no sé qué, que no sé cuántos. Es decir, nos convoca el colonialismo que representa el Dakar. ¿Ser rubio es ser colonialista? No ser rubio, pero si tú eres rubio y yo soy morena y te veo tan lindo, es que no estoy hablando... La mentalidad de la persona... Estoy hablando de la... El rubio no es el colonialista, sino... Bueno, probablemente también, pero... No sabemos. La pregunta es... No puedes probarlo. Bueno, el Dakar es una... Me refería al rubio. El escenario, o sea, cualquier dakariano es un colonialista, eso está claro, pero... Además, un depredador de la naturaleza, un tipo que quiere jugar al héroe. ¿Me permites...? Ahora quiero preguntarte, okay. ¿Dónde cayó o no cayó en saco roto? Iremos por partes, voy a responderte al final o como parte de la respuesta. Primer criterio, estoy 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, María, en que la reelaboración de los principios liberales que se hicieron en la década de los años 80 y 90 en toda América Latina, en particular para nosotros, y a partir del consenso de Washington, propuso un modelo de un materialismo, de una especulación, de una lotería y de un consumismo inaceptable, que ha destruido de manera profunda los valores más importantes que como seres humanos debiéramos tener. 100% de acuerdo. Yo creo que la mayor lacra del neoliberalismo es, la has definido tú en los ejemplos que has puesto de manera extraordinaria. Y creo, en efecto, que esos elementos que entraron en la década de los años 80 en Bolivia, lamentablemente el proceso político que lidera el gobierno del presidente Morales, no solamente que no los ha cambiado, sino que los ha profundizado. Claro. Ahora bien, si hay algo que tienes, que expresa muy bien lo que tú acabas de decir, y que yo no lo había elaborado de esa manera, pero que es de una brutalidad por su veracidad impresionante, si hay algo que nos une, es la basura. Claro. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es decir, vivimos en la basura, estamos hundidos en la basura física, en la basura física, en la basura de los basurales, en el área rural, en las grandes ciudades, en la clase alta, en la clase media, en la clase baja, en todos los ámbitos. El desprecio olímpico por la naturaleza, con la desvergüenza que como sociedad tenemos de establecer que la madre tierra y la pachamama y el vivir bien y la armonía ser humano-naturaleza son nuestras premisas sociales, lo cual es una gran mentira, una gran mentira. Por supuesto, y coincido contigo, hay un sector de activismo minoritario extraordinariamente valiente, extraordinariamente heroico. Lo has mencionado tú en las marchas del Tipnis, tú misma te has sumado, hay otros colectivos bolivianos que tienen una conciencia de lo que significa esta depredación terrible. Me preguntaba sobre la serie Planeta Bolivia. Tuvo la repercusión que tenía que tener, es decir, en los pequeños grupos de activismo y conscientes, pero creo que tú tienes razón. El efecto que ha tenido donde debía haber llegado para transformar comportamientos colectivos ha sido muy limitado por... No quiero ir muy lejos porque tampoco quiero descalificar absolutamente todo esfuerzo que se hace en esta dirección. Pero creo que la radiografía que has hecho es perfecta. Es ahora, absolutamente perfecta. Bueno, pero entonces no tiene... Pero el liberalismo es el papá del neoliberalismo. A ver, un ratito. Con lo cual, tus sueños de que... A ver, un ratito. Que unos sean iguales a los otros. A ver, perdóname. Por ejemplo, para mí... Terminaré, María, para quedar en claridad. Mi absoluta adscripción a lo que tú has dicho con relación a los elementos que el neoliberalismo ha colocado y que tienen un punto que es polémico en el liberalismo de Adam Smith en el siglo XVIII, no quita un milímetro que los valores de igualdad, de justicia, de equidad, de democracia, de que todos somos iguales ante la ley, no están vacíos. Tienen una profundidad de contenido. Nadie, no quieren decir nada. Por supuesto que quieren decir. Con ese discurso, está caduco. Esos son los valores que tú reivindicas para la mujer. No. Sí lo son. Yo jamás hablo de igualdad. Tú tienes un grupo que está trabajando por conseguir una justicia igual para las mujeres, no, basado en principios liberales. No, para nada. Por supuesto que sí. Podemos discutirlo otro día, pero nosotros obviamente para nada estamos trabajando desde una justicia liberal. Para todos, claro. Tampoco estamos trabajando sobre la base de igualdad de las mujeres. No nos interesa el modelo hombre. No te gusta. No te gusta reconocer que no te interesa. No, Carlos, no. No es verdad. El concepto de igualdad es una palabra que no te gusta porque es un elemento filosófico central. Por supuesto que sí. Pero yo quisiera responder a lo que tú has dicho, porque estamos hablando de lo común. ¿Cómo construir lo común? En Bolivia es bien difícil construir lo común. Yo, por ejemplo, nosotras administramos aquí, y que la gente lo sepa, y es que es así, esta casa y todo lo que hay aquí es común, pero es una pelea de todos los días, ya que es común, no lo romparemos. O sea, como no es de mí, como es de todos, lo rompo. Es igual que el Estado. Igual que el Estado, María. Entonces, no, pero no, hermana, no, porque esto nos va a costar a todas un esfuerzo brutal volver a tenerlo, o va a ser imposible, digamos, ¿no? Entonces, construir lo común es muy difícil. Lo ves en los colegios. ¿Y cómo construyes esos valores, María? ¿Cómo construirías tú los valores para que eso común fuera valioso? Los valores que aquí nos han permitido 12 años que esta casa sea cada día más linda, que más gente se sume. Tienes tanto tiempo como el gobierno. Es una mini cosita. La casa tiene 12 años, sí. Sí, está bien. A ver, horizontalidad. Tradúcelo, porque las palabras son muy fáciles. Horizontalidad, Carlos. Cero jerarquía, horizontalidad. Eso es una ficción. Horizontalidad. Eso es una ficción. María, libertad. Permíteme que te haga una observación. Horizontalidad, libertad. Pregúntale a un ciudadano o a una ciudadana común que nos está escuchando. Mujeres creando igual María Galindo. Horizontalidad, por favor. Horizontalidad no, la eso identificación verdad, de tu verdad, liderazgo, de tu liderazgo es tan fuerte que no me hables de horizontalidad, no, María, por favor. No hay, no hay horizontalidad, perdóname. Yo mira, Carlos, yo he hecho un trabajo, un camino muy difícil. Pero nadie está cuestionando tu camino. Que lo he firmado con mi nombre. Ahora escúchame. Nadie está cuestionando tu camino. Pero no me cuentes sobre la horizontalidad, por favor. Déjame terminar. Déjame terminar. Aquí estamos hablando de la administración común de un bien que se llama una casa. Mujeres crean. No, una casa. La Virgen de los Deseos. Que lleva su cocina, que lleva su radio, tipo la Ikeka que está aquí. Uh-huh. Que lleva un montón de bienestar para todas las que estamos aquí. Ese bienestar lo construimos todos los días en igualdad de condiciones entre nosotras. Uh-huh. Y eso se llama horizontalidad. Eso se llama horizontalidad. Sin liderazgo. Sin liderazgo. Sin liderazgo. Está bien. Horizontalidad sin liderazgo es imposible. Entiendo el concepto general. Liderazgo no me gusta. No existe. Porque tú eres una. Es imposible. Te gusta la palabra lideresa o líder. Yo tengo un problema. Los chiflados que inician la cosa no existe. Aquí hay tres chiflados. El liderazgo es parte. No es un problema de liderazgo. Pero es bueno, un problema de liderazgo. Ok, horizontalidad, ya, muy bien. Vamos a aceptar con cuestionamiento tu horizontalidad. No, es que yo... La idea me parece correcta. O sea, horizontalidad para construir puntos en común, para construir sentido de comunión, sentido de comunidad. Tiene que haber horizontalidad. Sí, de acuerdo. Primera cosa. Como concepto estoy de acuerdo. Horizontalidad. ¿Qué otros elementos... libertad. De acuerdo, tiene completamente. Principio liberal, no, por definición. La libertad. La libertad es el principio sagrado del liberalismo. Pues, del liberalismo político. Precisamente. No, perdóname. El liberalismo dice, bueno, yo puedo consumir. No, a ver, votar. El concepto, no, ese, sí, no, estás distorsionando el criterio. Dame tus ideas de libertad, por favor. Define tú la libertad para ver si estamos en acuerdo o en desacuerdo con las diferencias entre el liberalismo y tu concepto de libertad. A ver, defíneme la libertad. Yo tengo muy claro, aplicado al sujeto con el cual estoy profundamente identificada todavía, que son las mujeres. Libertad implica soberanía sobre nuestro cuerpo. Uh-huh. Una soberanía que empieza en la ropa, pasa por la ruptura de las tiranías estéticas y termina o comienza en la cama y el sexo. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Soberanía sobre tu cuerpo. Que tú, digamos, probablemente esa libertad para ti es tácita. Las mujeres la tenemos que conquistar. Pero, María. El patriarcado significa soberanía no es necesario, sobre las mujeres. No es necesario que cuando hagas una definición me critiques para que la definición sea más o menos valiosa. Estoy de acuerdo. La entiendo perfectamente. No puedes subestimar el valor de la soberanía. No lo subestimes, pero por favor. ¿Y por qué es que, en qué momento estoy subestimando? No puede ser, porque como hombrecito. Te gustaría que lo subestime. Te gustaría que la subestime. Lamento no discrepar, no la subestimo. No nos pongamos así pesados, ni tú ni yo. Dale, adelante. Ya, soberanía. Adelante. Soberanía sobre tu cuerpo. Conciencia de tus sentimientos, de tus deseos. Cero problema. Conciencia, o sea, porque de pronto. La libertad de conciencia y la existencia de la conciencia son elementos fundamentales liberales. No solamente es la libertad de conciencia, sino la capacidad de adquirir. Asumirla, claro. Claro. Es decir. No, para tener libertad de conciencia tienes que construir conciencia. Para las mujeres esto es importante, porque las mujeres nacemos con un destino trágico. Tienes que ser madre, tienes que ser servil al hombre. El hombre vale más. Tienes que. Es decir, hay una biografía escrita sobre eso. Eso está cambiando radicalmente. La estamos cambiando. Pero esa conciencia de ti misma, de tus deseos, de tus, y por lo tanto la construcción de una subjetividad disidente con la que se te impone, es una condición fundamental para construir lo común. Sin duda. Y luego, meter lío, revelar. Ese es un elemento fundamental para construir lo común. Yo, por ejemplo, creo que en la sociedad boliviana, en la sociedad boliviana, lo común está destruido y solamente lo construimos como capacidad de veto. Por ejemplo, que fuera Sánchez de Lozada, y ahí éramos una sola voz. Uh-huh. O sea, se formó algo común más allá de ti, de mí, de las clases sociales, de las generaciones, de la... había un punto, sí a la vida, este tipo nos está matando, no a Sánchez de Lozada, y fue una fuerza común tan grande que se impuso socialmente, sí, históricamente. Entonces yo creo que la sociedad boliviana, por ejemplo, a pesar que es una sociedad donde es tan difícil construir lo común, y me vienen con economía comunitaria, mentira. Me vienen con comunidades, a ellos, no sé qué, mentira. De acuerdo. Porque las mujeres no deliberan, porque esos a ellos, esas comunidades, están constituidas como comunes a partir del usufructo. Y totalmente machista, pues, por de las mujeres. Pero la sociedad boliviana construye momentos comunes. Ese es un punto positivo. ¿Te has dado cuenta de que a pesar de que hicimos una crítica común en la que compartimos sobre los elementos negativos, acabamos ahora de descubrir, no, de afirmar los otros elementos? Tú acabas de poner en el tapete las cosas comunes que permiten que esta sociedad construya, que esta sociedad busque la libertad, que esta sociedad busque la transformación. Efímeros, es decir, son transitorios. Pero existen. Y luego es como una magia, ¿no? Es decir, se constituye y luego plin, se rompe y no sabes, pero ¿dónde se rompió? Éramos... Porque hay ciertas bases fundamentales que no están bien construidas, en eso coincido contigo. Es decir, somos capaces de construir elementos comunes de aquello que nos parece profundamente injusto, pero no somos capaces de entender el tema de la basura, el tema del medio ambiente, el tema del respeto al otro, el tema que tú acabas de definir de la construcción de los valores de la mujer. En eso no estamos todavía construyendo de manera común. Coincido contigo. Bueno, entonces, ¿qué sueños y esperanzas tenemos como sociedad? Tú has planteado los sueños que tú tienes para la mujer. Yo he planteado los míos. Tú los has calificado. No tiene nada que ver uno con otro. Lamento mucho discrepar. La democracia, la igualdad, ¿qué clase de justicia? A mí, por ejemplo, me interesó la abrogación del Código Penal por la capacidad de la sociedad colectivamente de romper una ley y decirle, ¿saben qué? En esta ley no hay solución. No hay solución. María, tenemos un problema tú y yo fundamental y que no vamos a resolver en nuestras discusiones. ¿Cuál es ese problema fundamental? El problema fundamental es que tú estás siempre apoyada en la reivindicación justa, estructural, vinculada al tema de la mujer, por ejemplo, y a las conquistas que son mérito exclusivo de las mujeres, que te concedo. Más, la palabra concedo es incorrecta. Que acepto que es verdad. ¿No es verdad? ¿Dónde llegamos a un punto muerto tú y yo? El punto de llegada de la construcción de una sociedad organizada a partir de valores democráticos. Ahí ya tú dices no. Porque la democracia que tú reivindicas, Carlos, es una democracia que no tiene nada que ver. Y entonces me la colocas... ¿Sabes dónde se vuelve? Me colocas... Tú hablas a nombre de todos. No, Carlos. Y yo tengo la modestia... A ver... De circunscribirme a puntos de ruptura, a ese supuesto micro lugar que somos las mujeres. A ver, permíteme. Y ahí pues permíteme. La diferencia, Carlos. Sería terriblemente miope de mi parte, dado que yo formo parte del 50% que ha dominado la sociedad históricamente. A nombre del conjunto. A nombre del conjunto. Tú has sido entrenado para pensar lo todo, pero, para hacer lo todo. María, terminaré de razonar, por favor. Dado que formo parte del 50% de la sociedad que ha dominado el mundo y ha construido el mundo a su imagen y semejanza y ha pretendido que ese mundo esté supeditado a su dominio, fundamentalmente a la mujer, sería pues una tontería de mi parte, María. Sería una incongruencia miope políticamente que yo me colocara en la misma posición que tú. Yo no puedo a ver, por favor, déjame terminar. No me podría colocar en la posición de defender exclusivamente los derechos de las mujeres, cosa que tú sí puedes y haces muy bien en colocarte en esa posición. Yo no puedo hacerlo. Porque es urgente. Por favor. Porque es grave, porque es dramático. María, por favor, no hagas literatura ya. Estoy haciendo literatura, voy a hacer, Carlos. O sea, yo estoy... ¿Me permites terminar el argumento? Y entonces, ¿dónde estoy? Está claro. ¿Dónde estás tú? A ver. ¿Dónde estás tú? Es que, ¿sabes? Es tan complicado tener que repetir tres veces el mismo argumento para poder pasar al siguiente punto. Bueno, a ver. Dado que no soy mujer, no me puedo colocar solamente en la mitad de esa parte. ¿Estás? En la totalidad. Pero no porque sea... A ver, escúchame. Es que eso es bonito. Eso es una confesión. María, escúchame, por favor. Es una confesión. No, no es una confesión, es una afirmación. Me has arrancado de la garganta. ¿Cómo me vas a arrancar? Te colocas en la totalidad. ¿Me permites, por favor, terminar el argumento? Es un acto de poder. ¿Me permites terminar el argumento? ¿Sí? Gracias, Dios mío, diría, pero aquí me vas a pegar si digo gracias, Dios mío. Por lo tanto, gracias. ¿Cuál es el argumento? El argumento es, dado que soy hombre, eso me condiciona para imposibilitarme la reivindicación de la masculinidad, porque sería un disparate, pues. ¿Cómo voy a reivindicar la masculinidad, que es la que domina, que es el machismo, que es la misoginia, que es el disparate? No puedo colocarme en la defensa del hombre. Sería una estupidez. En consecuencia, no me puedo colocar en el lugar de la mujer en la misma lógica que tú, porque no soy mujer. Por eso me ubico en la totalidad. No por una razón de presunción pedante, no, sino porque ese es el... androcentrismo. El mundo gira a... De quién es el centro, que es un hombre. Bueno, en este caso. Por amor de Dios. Pero es androcéntrico igual. No lo es, María. Eso no lo es. Porque no se llama. Porque si tú te adscribes en la totalidad de las reivindicaciones de las mujeres, no eres androcéntrico, pues. Si sería androcéntrico si yo siguiera diciendo esa totalidad se plantea desde mi perspectiva y desde mi perspectiva histórica. No es así. Hay una ruptura en mi particular caso completa con ese pasado, que es un pasado inaceptable, que es un pasado de opresión, que es un pasado absurdo. Por lo tanto, no puede ser androcentrista, no lo es. No, te tendrías que colocar, pero es que la totalidad es el dominio. No es el dominio de nada. No es el dominio de nada. No. Es la aceptación de que, dado que no soy mujer, no tengo la posibilidad de estructurar mi pensamiento solamente en una óptica. Tengo que mirarlo de manera integral. Esa manera integral incluye hombres y mujeres. No puedes hacer eso, eso no existe. Pero bueno, Carlos, eso existe. Claro que existe. Y es un intento. Claro que existe. Por supuesto que existe. Porque resulta que las mujeres les prohíben a los hombres. No, claro. Las mujeres les prohíben a los hombres el solidarizarse. Entonces, si no me prohíbes nada, no hagas definiciones gratuitas sobre androcentrismo. Androcentrismo. Nosotras a ti, que estás allá arriba. Yo no estoy arriba de ninguna parte. María, yo soy un ciudadano de a pie. ¿Dónde están metidos los hombres? Ahí arriba hay una relación jerárquica. Un hombre. ¿Y qué quieres que haga? Que cualquier mujer. ¿Y qué quieres que haga? Que te ubiques, que te des cuenta que estás ahí arriba. Ah, ¿no me di cuenta? ¿No me di cuenta? No o sea, sé. No, un poquito. A ver, no sé. Dices no estoy ahí arriba. María. Bueno, por favor. Estás ahí arriba. Un ratito. Estás ahí arriba. A ver, parala un segundito. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Sí. ¿Correcto? Tú y yo hemos hablado muchísimas veces sobre este tema. Sí. Y por lo tanto sabes perfectamente dónde estoy ubicado. No hagas literatura, no hagas demagogia. Tú sabes cuál es mi posición. No estoy arriba. Te coloca por encima. Me guste o no me guste. Exacto. Ah. O sea, en la lógica de María Galindo no existe ninguna posibilidad de que un hombre, ninguna, aunque tenga conciencia de lo que sea, pueda estar fuera de ese espacio la superior que él tiene. Es como en el alcohólico, empezar por reconocerlo. Ok, vamos a suponer... como en el alcohólico. Vamos a suponer empezar que soy alcohólico y reconozco que soy alcohólico, ¿ok? Muy bien, dicho lo cual, ¿cuál es el siguiente paso? Para poder estar en un lugar que tú aceptes. Porque daría la impresión, María, de que tú no aceptas la posibilidad de que un hombre... Olvídate de mí. Eso no es cierto. Bueno, entonces no hagas... Con cualquier cantidad de... Entonces, María, no hagas esta especificidad sobre mí que no haces para los demás. La hago. Porque acabas de decir... Con un hombre... Siempre estoy atenta a ver si este señor reconoce el lugar en el que la sociedad le asigna. Y aquellos que lo reconocen, ¿cómo los tratas? Y los privilegios que eso les reporta. ¿Y aquellos que lo reconocen, cómo los tratas? Depende. ¿Depende de qué? Con mucha sospecha. Nunca tienes confianza en nadie. Tengo desconfianza. Por definición. Tengo desconfianza en todos los hombres. Está bien, okay. Tengo una desconfianza filosófica en ese concepto que la reivindico. No dudo de que cuando tú te colocas en una posición en la que la flexibilidad es imposible, porque la desconfianza es el elemento central, no hay nada que decir. Es una duda. La desconfianza no es una afirmación. Pero bueno, vamos a lo de los bolivianos, sueños, esperanzas. Nosotros hacemos un debate que de verdad a ratos es excéntrico, chistoso. Pero no se trata el debate, María. El debate tiene la posibilidad de tocar muchos temas que de pronto no estaban en la sospecha. Es bueno. Ahora, pero no hay por qué protestar por ello. Otro elemento que a mí me preocupa mucho en esto de lo común y de los quiebres, me preocupa en el caso de las mujeres, me preocupa en el caso de los y las de abajo, me preocupa en el caso de los y las indígenas. Es una especie de, no sé cómo llamarle, pero es una especie de adscribirse al sueño dominante. Es decir, ¿qué queremos las mujeres? Yo no tengo la respuesta, pero tengo la pregunta, ¿qué queremos? ¿Qué quieres como tú? Colectividad. ¿Qué quieres tú? Bueno, lo que yo quiero es una cosa muy personal, podemos... Pero de eso se trata. Lado, pero no se trata de pensar que lo que yo quiero es lo que queremos las mujeres. Bueno, pero tú tienes que expresar lo que tú quieres. O lo que tú crees que las mujeres deberían expresar. Déjame terminar. ¿En qué sentido creo que te adscribes al sueño del dominante? En el sentido de que... Ahí está, mira... voy a ir a una película que todos conocemos, que tú conoces muy bien, la has criticado, el caso de Zona Sur. Uh-huh. El caso de lo que está pasando, por ejemplo, en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, uh-huh, y que viene sucediendo de manera muy interesante. Es decir, la Zona Sur fue concebida, o la Universidad Católica también fue concebida, como el reducto del deseo, si solamente pasas por San Miguel lo ves, de la copia de un barrio de clase media residencial a modelo de lo que veíamos en la televisión, de lo que era el modelo arquitectónico de convivencia de los norteamericanos. Sí, bueno, era un remedito más o menos, pero más o menos la idea de estar juntitos, de ser blanquitos, de crearse su propia isla. Lo mismo pasa con la educación privada y unos colegios hiperselectos, o sea, crearse segmentos de apartheid, segmentos aisladitos, donde han instalado un modelo de consumo, un modelo estético. Y resulta que la Universidad Católica surgió también como eso. En la universidad pública los jóvenes se van a contaminar, se van a politizar, hay que crear un espacio... Para ser despolitizado de todos. De privilegios... donde vamos a cuidar mucho que eso no suceda, vamos a cuidar a nuestros hijitos para que sean los buenos profesionales que la clase dominante necesita. Y resulta que sectores que estaban por fuera, sectores populares que estaban por fuera del acceso a esos espacios y que con el gobierno de Evo Morales, con... Hicieron plata. Hicieron con un montón de recursos tipo el contrabando, bueno, varios. Hicieron plata, se volvieron ricos. ¿Qué pasó? Quieren lo mismo. Quieren lo mismo. Uh-huh. Es decir, van a ocupar el espacio del modelo dominante. O quieren también todo un segmento de jóvenes que aspiran a ir a la Universidad Católica o van. Aunque la pasen... ¿Y qué deberían hacer, según tú? ¿Qué deberían hacer esos...? Porque probablemente tengan que... Esos núcleos sociales que ascienden a la clase media, ¿qué deberían hacer en vez de eso que tú dices que está mal? ¿Que no deberían ir a la Zona Sur, ni que deberían ir a la Católica? ¿Qué deberían hacer? No se trata, digamos, de decir que está mal. ¿Pero qué deberían hacer? Como sueños de los bolivianos. ¿Cuáles deberían ser sus sueños? Sueños de los bolivianos y de las bolivianas. ¿Quién instala los sueños? No, pero ¿cuáles deberían ser los sueños correctos? A un ratito, es no, que no hay un sueño correcto. Y acabas de hacer una descripción del sueño del dominante, ya lo has definido. La pregunta es, ¿quién instala los sueños? Ya, los dominantes. ¿Quién construye los perfecto, sueños? ¿Qué deberían hacer? Tener sueños propios. Eso, pues, ¿cuáles deberían ser esos sueños propios? A ver, si aplico a las mujeres. O sea, la educación de mejor calidad es un sueño equivocado. ¿Queremos ser un hombre? Me pregunto. No en términos... No, Dios te guarde. No, pero a ver, un ratito, me pregunto. Las mujeres, ¿qué queremos las mujeres? Me pregunto. Las mujeres queremos soberanía sobre nuestros cuerpos, interesante. Las mujeres queremos ser iguales a los hombres en términos de la decadencia masculina. ¿Y por qué deberían? Es que... Pero sería una estupidez que quisieran ser iguales a los hombres en la decadencia masculina. Pero es lo mismo que la pregunta de la decadencia de la clase alta, ignorante, donde los libros son decoración. Sí, pero una universidad no es el elemento crítico para decir que eso no debe hacerse. La idea de estatus está concentrada en la capacidad de consumo, en la capacidad de ostentación. Totalmente de acuerdo. En el carro que manejas, en el modelo de carro que manejas, en la zona en la que vives. Es decir, a ver, los sueños de los bolivianos y las bolivianas resulta que siguen a formato de los sueños de los años 90. No veo otros nuevos sueños diferentes. Sueños que concentran se concentran en potenciamiento del poder adquisitivo. Sí, consumismo, lo que hemos dicho ya. La caracterización que has hecho es correcta. Cuando una sociedad está atrapada en la enfermedad del consumismo, del materialismo y del desprecio por los valores básicos, pasa lo que pasa. Esos valores se imponen. Estoy de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con la zona sur, la zona media o la zona alta. Tiene mucho que ver. No. Tiene mucho que ver. No. Tiene mucho que ver. No, claro, porque si tú vas al alto, querida María, estás exactamente en el mismo sueño del consumismo que en la zona sur. Y el gran poder es el mismo sueño del consumismo que la zona sur. Y si me permites algo, y si me permites un comentario. De la casa de perdón. La zona sur. Si me permites un comentario. No, no, no, un ratito. Ir a Miami. Un ratito. Si me permites un comentario, el gran poder y los bailes vinculados al mundo andino e indígena han cooptado a una clase media que ha seguido esos valores y esos modelos de otra manera. Bueno, no importa, en cualquier cosa que fuera. En el caporal. En cualquier cosa que fuera. No, no, no. En el caporal, básicamente en el caporal. Básicamente en el caporal, que nos podemos adentrar en otro podemos, tema nuevo. Podemos adentrarnos. Pero la pregunta es, ¿los cholets qué son? Son una copia lamentable. Nadie lo dice. De Las Vegas. Anda a un casino de Las Vegas, María. Anda al interior de un casino de Las Vegas. Es idéntico. Bueno, es una foto. Yo no he ido. Yo tampoco he ido a Las Vegas. Nunca he ido a Las Vegas. Pero no se necesita ir a Las Vegas, María, para ver el interior de un casino. No tengo mucha noción. A lo que voy. Entra a un salón de juegos de Las Vegas en cualquier casino y entra a una sala de bailes de un cholet. Es idéntico. Multicolor, con lámparas gigantescas, con un derroche impresionante de esa cosa ficticia, esa cosa que los gringos llamarían fake. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el aporte extraordinario de los valores propios? Es un modelo importado, no en la zona sur. Es el gran modelo que se reivindica en el alto. Hermosísimos los cholets. Okay. O sea, pero a ver, mira, yo veo en los cholets muchas rupturas. Hay muchas cosas más que lo que tú estás diciendo. ¿Cómo que? Por ejemplo, ¿qué? Otras cosas. ¿Cómo, por ejemplo, qué? Déjame terminar, Estito. Es que estás planteando... ¿Es un cholet? No, es que estás... hoy día un cholet en las alacitas, por si acaso. No, está bien. Pero a ver... Pero ese es un valor que no es de la zona sur. A lo que quiero ir, María, es que no es verdad que la zona sur sea la única generadora de valores que son muy cuestionables. Tú estás diciendo algo que no es correcto. Voy a poner otros ejemplos que me preocupan mucho y tienen que ver con el mundo de las mujeres. Santa Cruz instala un modelo de belleza a través de las magníficas. Santa Cruz instala un lugar de las mujeres a través de los concursos de belleza. Y el acceso a esas mujeres, por eso Jessica Jordan es hoy día cónsul en Nueva York. Porque pasó por ahí, fue la mujer del amo, y tomar a la mujer del amo como propia representó también un sueño erótico sexual, movilizador de muchos hombres y movilizador de muchas mujeres, porque Maricruz Rivera juega exactamente el mismo papel en el caso de Luis Revilla. Hablando en términos simbólicos, la mujer blanca, rubia, que representa a la mujer del amo, y ¿cómo se llama la otra compañera? Que es Gabriela Zapata, funciona de la misma manera en términos de sueños colectivos masculinos y también moviliza ciertos sueños en el universo de las mujeres. Yo lo he indagado eso muy bien en Santa Cruz. No, es una aspiración importante y generalizada de muchas mujeres de acceder a hacerlo erótico. No me cuentes el sueño que existe. Cuéntame el sueño alternativo, por favor. Porque ya sé lo que está mal. Estamos hablando de sueños. Por eso. Yo quiero... Cuéntame cuál es el sueño alternativo, pues. Ya conozco el sueño. Perfecto, muy bien definido. Es muy grave. ¿Cuál es? Pero, a ver, María. Es muy grave, eso nos está pasando. Estoy de acuerdo. Ahora cuéntame el sueño alternativo, por favor. Yo no sé decirte. O sea, perfecto, eso es bueno. Eso es yo bueno. No sé decirte. María no sabe decirme cuál es el sueño alternativo. No, alguna vez no sabes algo, lo cual está bien. Por supuesto, yo creo que los sueños hegemónicos que están arrastrando en términos de medios de comunicación, en términos de aspiraciones sociales, en términos de qué es lo que queremos, a dónde vamos a llegar, tienen mucho que ver con todo esto. Y a mí me preocupa mucho. yo creo que hay ciertas contracorrientes en el mundo de las mujeres, por ejemplo, pero que todavía son muy débiles. O sea, nosotras seguimos navegando a contracorriente. No es que estamos navegando... ¿Cómo combates ese sueño erótico sexual del modelo Barbie, para ponerlo en fácil? ¿Cómo lo combates? ¿Cómo lo estás combatiendo? Pregunto. Bueno, yo de día, de noche y a mediodía también, o sea... No, por eso tengo la pregunta. ¿Cómo lo combates, no tú, María Galindo, sino, digamos, cómo debería la sociedad boliviana combatirlo? ¿Tú dirías que es un modelo que no funciona en ninguna parte? Yo creo que es muy importante y que puede representar una conquista a mediano, largo plazo, que no está tan cerca y que no es tan fácil... Por supuesto, yo creo que hay que descosificar a las mujeres. Aquí la crítica no es... O sea, hay que descosificar, hay que salir. Las mujeres tenemos que salir de la condición de cosa a la condición de sujeto. Somos hoy cosas caminando. Pero porque esto no afecta, digamos, a la Maricruz, que es una cosa caminando, pero Maricruz irradia un modelo. Por eso yo estoy, yo soy contraria al programa educativo, entre comillas, de Yo Soy Mi Primer Amor, donde ella funciona como un ícono tóxico y nefasto, bueno, en una edad absolutamente clave. No, Carlos, es que yo estoy metida en eso. Está bien, es tu punto de vista. La personalización me parece... No, la personalización es absoluta. Así como he mencionado a Gabriela Zapata... Igual. No, cualquiera de las tres personalizaciones. No, porque son tres personas que te muestran que estoy hablando que tienen, de algo grave. Pero que son diferentes. Son diferentes, es decir, porque mezclas cosas que dan lugar a equívocos peligrosos. Tres íconos. Pero distintos. Que crean un mismo campo simbólico. Pero que pretenden la reivindicación de valores diferentes. De la mujer que representa lo eróticamente deseable. La mujer que representa lo que las mujeres debieran desear ser. Y la mujer que representa lo que los hombres debieran desear poseer. Permítame una pregunta. No como amiga, no como compañera. Permítame una pregunta, María. El deseo erótico... La legitimidad de lo erótico está fuera de duda, asumo, ¿no es verdad? El erotismo, que es parte integral de nuestra vida. Por lo tanto, tú estás diciendo, aquí hay un modelo erótico que está mal. Pero asumo, entiendo que no estás cuestionando el erotismo como tal. No, por supuesto. Obviamente. Entonces, es más, yo creo que la liberación del erotismo va a permitir poner esto en el lugar que tiene que tener. Pero ahí voy, ¿no es verdad? El modelo erótico en el comportamiento humano... Es normal, es natural. Hay modelos eróticos. El modelo erótico griego, el modelo erótico chino, el modelo erótico mongol. Todos patriarcales. Está bien, correcto. Todos a partir del deseo masculino. Vuelvo sobre el punto. Como instrucción. Terminaré el razonamiento. Ya. Por favor. No, dale. ¿Okay? En la construcción del deseo erótico masculino y femenino, ambos legítimos, ambos necesarios, ambos parte de nuestro comportamiento, ¿cómo lo reformularías una vez que has descalificado ese deseo erótico, por supuesto, patriarcal? ¿Cómo mantendríamos el deseo erótico, tú como mujer, yo como hombre, en función de modelos? ¿Cuáles serían esos modelos? No, es que yo creo que justamente el problema está en los modelos. Es que los modelos son inevitables. No, ahí está. Los modelos son inevitables, sean masculinos o femeninos. El feminismo se basa en modelos también. Sí, absolutamente. Justamente, hay feminismos que sí y hay feminismos que no. Y definitivamente yo te puedo asegurar que no. Que no hay que trabajar sobre modelos. En el comportamiento humano, los modelos, María, son la construcción colectiva de determinado tipo de pulsiones. Por favor, los modelos son naturales. De hegemonías, de por cierto, de poder, en de consecuencia, imposiciones estéticas, de tiranías estéticas. Tú no puedes sustituir un modelo por nada. Eso no es posible porque el comportamiento humano tiende a la construcción de modelos y arquetipos. Eso es inevitable, María. Un modelo y un arquetipo no son lo mismo. Un modelo y un arquetipo no son lo mismo. No dije que fueran lo mismo, dije y, no dije o. Es una construcción inconsciente, trascendente, ancestral. María, no dije que fueran iguales. O sea, ¿en qué momento dije fueron iguales? Dije modelos y arquetipos, no dije o arquetipos, por favor. Pero modelo y arquetipo no es lo mismo. ¿Y quién dijo que fueran lo mismo? Por eso. Entonces, a ver, yo personalmente... Si vamos a dar clases universitarias en medio de la discusión, vamos mal. Hay que hacerlo. Pero bueno, a ver, ¿a qué voy? Yo no creo que haya que... yo creo que justamente, lo mismo que ahorita que yo planteo... Bueno, elimina el modelo y dime qué es lo que tú crees que debería ser el erotismo que deberíamos buscar hombres y mujeres en una sociedad distinta. Ya, olvídate la palabra modelo. Libertad. ¿Cómo? Libertad. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría eso en términos de el que yo tenga una atracción erótica por un determinado tipo de mujer y tú por un determinado tipo de hombre? Yo personalmente en eso creo que es interesante revisar, por ejemplo, para el libro, no hay libertad política sino hay libertad sexual. Yo he revisado algunas cuestiones y nociones ancestrales en la cultura andina, hasta el norte del Perú, en la cultura del norte, lo he leído, costeña. He leído el libro. Ahí, por ejemplo, incluso Bertonio habla de cinco incluso nociones. Bertonio, no. Bertonio de manera extraordinaria, no incluso Bertonio. Bertonio era un tipo genial. Bertonio era un tipo genial. Estás hablando de un misionero. Exacto. Jesuita. Mérito que no. Los pelos no, no, para nada. Yo me jalo los pelos. Te sacas el sombrero ante ese tipo intelectual extraordinario. Estoy hablando de una complejidad de la condición mujer y de la condición hombre que no es binaria. Y cuyas fronteras, porque él no lo reivindica, es más, él lo describe. Él lo identifica para destruirlo. Lo identifica y lo describe. Toda la persecución ha sido también una persecución sexual. Como en toda la historia, salvo etapas muy parciales. Que estaban por fuera del mandato judeocristiano. Entonces, yo sí creo que una beta muy importante está ahí si hablamos de referencias ancestrales, ¿no? Pero yo sí creo que se trata de destruir lo masculino, se trata de destruir lo femenino, se trata de construir soberanías, libertad, exploración sexual en todas las direcciones, y yo no creo que se trata de modelos. Y sobre todo, te digo la palabra belleza en ese contexto, ¿qué me respondes? Quiero hacer ese debate contigo, justamente cuando estuve en el debate, bueno, que nunca debatí con la Maricruz, el tema de... ¿Por qué no lo debatiste? Porque ella no quería. Estaba presente. No, yo la invité a debatir. Ah, ella no aceptó. Y ella dijo, ¿para qué voy a debatir? Destructiva, no sé qué. Pero yo creo que... Es que eres un peligro, María. Todo el mundo te tiene miedo. No, es verdad. Salvo contadas excepciones. Aquí, tranquilo. Encantado de la vida. Un programa de encantado de la vida. Todos los días y no solo charlo contigo. No, ya sé. Eso es un mito. No. Y hay días que estoy mansa. ¿Sabes que generas miedo? ¿Sabes que generas miedo? Me encanta. Cuando tú vas a venir, y además me preparo extra porque es un lío. Me pongo dale. Bueno, yo reivindico el mundo de las feas. Creo que el mundo de las feas es maravilloso y hay un montón de cosas que explorar ahí, ¿no es cierto? En el mundo de las feas lo reivindico de canto a canto. Esa palabra, la fea, uh-huh, la reivindico de canto a canto. Ahora, lo que es la belleza, lo que son los modelos de belleza, esas son siempre hegemonías culturales patriarcales. Esas son siempre parámetros tiránicos de belleza. ¿No hay modelos de belleza masculinos que las mujeres reivindican? ¿No existe cosificación de los hombres también? Yo creo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que justamente a mí me dicen, bueno, pero también... El mundo griego no ha sido profundamente cultor de la belleza masculina, el mundo griego, por ponerte un ejemplo. El mundo griego ha sido en su dimensión homosexual, además. No, por cierto. En su dimensión homosexual. Pero por supuesto. Entonces, el erotismo del cuerpo, el cuerpo masculino ha adquirido ese poder erótico desde una mirada homosexual. Y uh-huh, esto me parece muy importante decirlo. Uh-huh. Muy, muy. Entonces, la heterosexualidad es la que le pone candados al potencial erótico del cuerpo de los hombres. Sí, está. Precisamente la heterosexualidad. Ok, pero nos estamos yendo a no sé dónde, Carlos. Yo quiero volver a las pinches esperanzas de los bolivianos y las bolivianas. Es que el concepto de las esperanzas en las que hemos entrado nos circunscribe en algún tema, porque esperanzas económicas, sociales, políticas, culturales, son muy complejas, son muy amplias. Es inevitable que entres en profundidad en algún tema. Yo quisiera sintetizar, porque se nos va a acabar el tiempo, en cuanto a esperanzas de los hombres, o digo de la sociedad boliviana. No es una sociedad hoy revolucionaria. ¿Debiera? ¿Toda sociedad debiera ser siempre revolucionaria? Yo siento cierta frustración al sentir eso. Yo siento, porque bueno, yo he nacido, digamos, políticamente soñando con la palabra revolución, con el concepto revolución. Y palabra peligrosísima. Sí, palabra peligrosísima. Es cierto, pero el concepto revolución también es una palabra que contiene mucha poética. Y entonces, yo siento cierta frustración. Yo no creo que la sociedad boliviana esté ni pre-revolucionaria ni post-revolucionaria, uh-huh, sino hay una fuerza colectiva conservadora. Sí. Eso sí. Me preocupa mucho. Y esa es la fuerza de la que está aprovechando hoy el movimiento al socialismo. Creo que hay una fuerza consumista muy grande, para hacer la síntesis de este programa, que destruye los sentidos comunes, la posibilidad de construir comunidad, comunión, no en el sentido religioso, sino de que yo realmente comulgue contigo, con lo que tú me dices, hay un encuentro más allá. Por eso la sociedad boliviana es tan sectaria, o sea, sectaria, brutalmente sectaria. No, por eso también mucha gente diría, o sea, a ver, el cuestionamiento, los médicos, es que María, los médicos querían el 205. Un segundito, María. Mucha gente diría que tú estás en la representación máxima del sectarismo. Sí, sí, que lo diga, no hay ningún problema. No, pero lo que yo analízate a ti misma. No, pero lo que yo estoy analízate a ti misma. Cada día, que la gente que lo toca, lo que yo estoy construyendo cada día es comunión. Es comunidad. Desde una perspectiva muy complicada con los hombres. Claro. Eso no es sectarismo. Es imposible que las mujeres construyamos con los hombres. En consecuencia. ¿Me explico por qué? No me explico. No, espera un ratito. Replica la jerarquía. Espera un ratito. La jerarquía inconsciente. María, un ratito. En unos y otros. Detente ahí. Cuando tú juzgas a los otros de sectarismo, ponte a preguntar si en su lógica... Que tú compares transportistas con mujeres. No, pero... Es que me encanta. ¿Qué? A ver. Que compares transportistas con mujeres. Sector serán los transportistas. Sector serán los médicos. Las mujeres no somos un sector. Somos una condición humana. A ver, María, acabas de hacer una extrapolación gratuita, caricaturesca de lo que acabo de plantearte. Sí, para divertirme un poco. Bueno, diviértete. En el concepto de la diversión podría hablar de los indígenas, que no son un sector. No son un sector. Correcto, por lo tanto, el concepto de sectarismo al que me estaba refiriendo, querida, no estaba vinculado a un sector. No son un sector. Obviamente que no me des lecciones obvias. Es justamente que te estoy poniendo el ejemplo para decirte, no estaba refiriéndome al criterio de sector al que tú, de manera caricaturesca, te has referido. Estaba planteándote una pregunta simplemente de visión autocrítica. De vez en cuando es muy útil, muy terapéutico ser autocrítico, sí, María. Ser autocrítico. Yo soy autocrítico. Me equivoco muchísimas veces y hago cosas que están mal hechas, ¿ok? Y eso no está mal. Lo mal sería decir, voy a repetirlo porque estoy en mis siete. Simplemente cuando tú usas la palabra sectarismo, te dije, reflexiona sobre la palabra sectarismo, sobre ti misma, nada más, eso no, es todo. Yo de acuerdo, mucha gente considera que yo soy sectaria y que las mujeres somos un sector, pero las mujeres no somos un sector. No somos un sector. Una condición humana. Por supuesto que sí. Ya, entonces, no podemos, metodológicamente es imposible trabajar unidos o unidas, hombres y mujeres, porque se replica. ¿En la eternidad? ¿Hacia el futuro indefinido? Estoy diciendo hoy. Okay. En un hoy. Okay. Largo, no, okay. No es un hoy coyuntural. Pero no es una cosa irreversible. No, por supuesto, no debería ser, jamás, por nada. Pero, ¿qué pasa? Se replican las jerarquías, consciente e inconscientemente, en el minuto. Tú estás en un aula, hay 20 mujeres, 3 hombres, explicas algo y los 3 levantan la mano. Y las mujeres se quedan calladas. Esa es la verificación inmediata. No es mi experiencia como profesor universitario, María. Te lo digo, ya aquí no hablo de memoria. Yo soy profesor en la Universidad Católica, tengo 60% mujeres, 40% hombres. No es verdad que haya exclusivo, definitivo o mayoritario levantamiento de manos de hombres. No es verdad. En mi caso, te lo digo con franqueza, no me estoy inventando nada. Llevo varios años enseñando. No, lo he observado muy bien. Bueno, hay unas jerarquías, hombre-mujer, que las verás o no las verás. No, pero el ejemplo que estabas poniendo simplemente te lo precisaba. Yo eso lo experimento una y otra y otra y otra vez, y cada vez de nuevo, y me molesta todas las veces que lo experimento. Pero bueno, en todo caso, yo estaba yendo a otro lado, es decir, por ejemplo, si volvemos a esto de los factores comunes, los médicos, los héroes, ¿qué querían? Cuestionar el artículo 205, mi sector. Los transportistas, mi sector. Entonces yo sí veo... ¿Y la reivindicación del 21F te parece que ha sido sectario? ¿Te parece que no es un elemento motivante? ¿No ha sido y no sigue siendo un factor de unidad nacional independientemente de los sectores? Pues seamos justos. Justamente me parece interesante, por ejemplo, la reivindicación del 21F, yo la hallo que tiene 3.000 aristas. Sin duda, y como diferentes todo. versiones. Tú, en la reivindicación de la bandera del 21F, que es respeto al referéndum, tienes gente que es extremadamente racista. Pero obviamente, pues, pero obviamente esto es una sociedad plural. Pero en esta sociedad hay gente conservadora, liberal, progresista, revolucionaria. Discúlpame, yo tengo por favor. O sea, resulta que es absolutamente inaceptable que un liberal y un revolucionario se unan para reivindicar el 21F, por favor. A ver, lo que yo te estoy diciendo es que no es pues un elemento suficientemente en común. Es un elemento suficientemente en común, igual que lo que me mencionaste de octubre, de la crisis de octubre, es que solamente la izquierda reivindicaba en octubre la salida del presidente. Por favor, María, ver, tú hiciste un ejemplo de carácter general. En el 2003 había un conjunto de consensos interesantes. Un conjunto, no era un hito. Aquí hay un conjunto de consensos. Aquí también hay un conjunto de consensos, por supuesto. ¿Tú crees que solamente la reelección? Mira, vas a ver, Carlos, que siempre hay disparidad, siempre hay disparidad. La disparidad, la complejidad de las aristas. Pero obviamente, te van, María, a dar posiciones irreconciliables y complejas. Exactamente, no, igual que cuando se combatió la dictadura militar en la década de los años 70. Exactamente. Pero totalmente, por supuesto, habían posiciones de extrema derecha y de extrema izquierda que querían que el dictador salga, me refiero al general Banzer para que no hayan dudas aquí, o a García Mesa, y en ese momento hubo confluencia. Después, cuando llega la democracia, vuelven a plantearse la pluralidad, pero eso es obvio. Carlos, estamos hablando... Eso es un sueño, pues, eso es un sueño. Hay un elemento común de una sociedad que... La unanimidad no existe en ninguna sociedad, María. Pero no estoy hablando de una unanimidad. Por favor. Carlos, no estoy hablando de unanimidad. ¿De qué estás hablando? Estoy de sueños hablando, comunes. Estoy hablando de sueños comunes. ¿La democracia no es un sueño común? Digamos, unos contenidos un poquitito mayores que una sola frase. Un poquitito mayores que una sola frase. Sin duda. En el caso del 21F, a ver, no vamos más allá de la frase 21F. No lo sabes. No lo sabes. Estás haciendo una. Perdóname. Estoy bastante preocupado. Estás haciendo una generalización. A mí me preocupa mucho. Tiendes a hacer generalizaciones muy peligrosas. Por eso me preocupa que el no alevo derive en un fascismo racista. Estoy preocupada por eso. Y es una preocupación legítima, por supuesto. Estoy que sí. Preocupada. Pero ¿crees tú que ese es el único camino? O sea, esa no preocupación. Obviamente camino. Que no, pues. No creo que es el único camino. Por supuesto camino. Que en ese. Estamos en ese problema. A ver, venimos. No, estamos en la lógica de un abanico de posiciones muy diversas. ¿Cuál se impondrá en el contexto? Es una cuestión de diversidad de posiciones, Carlos. Un fascismo racista es lo que nos puede terminar de destruir. Perdóname, en algún momento dije, aplaudo el fascismo racista. No, es que sabes, María, en temas tan delicados, no hagas consideraciones. No es un problema de pluralidad. Es un primer concepto. La pluralidad incorpora al fascismo. Y la pluralidad incorpora a la democracia. Que en esa pluralidad tú no aceptes el fascismo no quita la existencia de la pluralidad. Son cosas distintas, María. Yo no estoy cuando digo que hay pluralidad. La palabra pluralidad implica la existencia de posiciones radicales, por supuesto que nefastas, pero es pluralidad. Pero hay límites, pues. Obviamente que hay límites. Hay límites. Los límites que pone la democracia, en mi perspectiva. Los límites que pone la democracia. Pues a mí me preocupa mucho que salga media hora Manfred Reyes Villa por televisión. En esta coyuntura, a mí me preocupa mucho. Digo, este señor. Eso es un derecho democrático. Perdóname, ese es un derecho democrático. Ese es un síntoma. No, será. Ese es un síntoma. Es un síntoma en el contexto de una sociedad democrática que tiene la obligación de darle voz a todos mientras no vulnere la ley. Mientras esos no vulneren la ley. Carlos, por favor, esos van a venir con las pistolas. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero bueno, en términos de sueños colectivos. No sé si quieres hacer una última síntesis tú, porque es que no me has dejado terminar mi síntesis. Es que haces algunas consideraciones que no se pueden pasar por alto. No, hazlas. Nos queda tiempo. Claro, te toca a ti, Carlos, que ya es que voy a repetir. Estoy agotadísima. Los sueños colectivos, basados en el diagnóstico que tú hiciste y que yo coincido, tienen que estar buscando la ruptura de ese modelo social colectivo que es nefasto. ese modelo social colectivo de consumismo, ese modelo social colectivo de la basura como elemento que nos une, ese elemento social colectivo que olvida que el medio ambiente lo estamos haciendo pedazos, ese elemento social colectivo que no entiende la idea de comunidad. Esos aspectos son los que debemos revertir en la construcción de un modelo de ideales en esa dirección. La dirección de combatamos el consumismo absurdo, combatamos un materialismo especulativo, combatamos el desprecio al medio ambiente, combatamos la absoluta falta de conciencia sobre el elemento de la basura. Con esos cuatro aspectos. La cosificación, la cosificación de las mujeres, sin duda alguna, la cosificación de las mujeres. Esos son aspectos fundamentales. Yo creo que ahí está una extraordinaria base para proponer nuestros sueños colectivos. Pero no, ¿qué es lo que a mí me frustra? ¿Qué es lo que a mí me duele? Es que no estamos yendo por ahí. Es correcto. La persona es que correcto. Está yendo, el colectivo que está yendo por ahí, está, uno, aislado, dos, a contracorriente, tres, condenado a ser una especie de minoría invisible o invisibilizada, no, sin derecho a una voz a pública. Ver, María, bien jodido. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Tú representas un colectivo? ¿Estoy bien? ¿La palabra no te molesta? Okay, perfecto, muy bien. Si tú analizas el efecto que hoy tienes, María, del que tenías hace 15 años, tu éxito dentro de una sociedad con limitaciones profundas demuestra que vas en un camino adecuado, que no estás tan aislada como tú quieres, por supuesto, como tú quieres creer. No quiero creer. Okay. Quisiera que fuera diferente, te aseguro. Tienes una presencia, una palabra, has logrado conquistas, has logrado transformaciones. Pero de eso se trata. Por favor. ¿Y eso le quita el mérito? Eso le da una... Aquí no estamos haciendo una valoración de cuán buena o mala eres. No, por supuesto. Tú representas un colectivo y hay otros colectivos que están defendiendo temas medioambientales, que están dando la batalla y que están dando una batalla que está complicando al poder para llevar adelante sus arbitrariedades. Por lo tanto, si bien es verdad que en términos generales hay mucho para ser pesimista, en términos de los ejemplos de transformación de los colectivos que están impulsando a la sociedad en la correcta dirección, podemos ser moderadamente optimistas. Hay mucho camino que recorrer, pero lo que tú has logrado es un ejemplo de que hay una transformación, María. Sí, bueno, sí, y un camino de frustraciones que te dedico. También, o sea, también. Un camino de frustraciones que te dedico. No sé, Carlos, es decir, en términos sociales, o sea, lo que yo trato de medir en mi conexión con la gente, que es mucha, que yo estoy muy conectada con la gente, yo veo muchas cosas complicadas. Creo que la familia es un factor donde la gente descarga todos sus sueños, todas sus expectativas. La gente se ha cerrado en la familia. La familia es el lugar de la, no sé, la familia es el lugar de que lo debería resolver todo, que debería resolver todas las esperanzas. No, la familia es un instrumento importante. La familia es un instrumento importante. La familia es así: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿No? A ver, el que tú quieras construir una familia que pueda ser un generador de elementos de valor, de construcción de valores, no me parece mal. Otra cosa es la realidad de la familia boliviana. Mal o bien, lo que estoy diciendo es que la familia se devora buena porción de los sueños. Y otro de los sueños colectivos que yo sí creo que está muy presente y es donde a mí más me gusta trabajar, es el sueño de que la educación te va a dar algo. Entonces todo el mundo se inscribe al curso, taller, universidad, posgrado, bachillerato. Entonces toda la población boliviana o aspira a que sus guaguas estén en algún circuito educativo, o las propias guaguas, sin necesidad de que nadie las apalee ni nada. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el sueño generalizado de las mujeres es estar en algún proceso educativo y conseguir cartulina, cartón o lo que sea. Aquí hay un elemento que es fundamental. Conocimiento es poder, conocimiento es libertad, conocimiento es proyección. En consecuencia, la educación, entendida de una manera integral, por supuesto que es un sueño legítimo, imprescindible y fundamental. El gran drama es qué educación ofrecemos los bolivianos a nuestros compatriotas. ¿Dónde está el problema? No está en el sueño. El sueño me parece legítimo, esa es una belleza del sueño. Y es un sueño que hay que alimentar, pero el problema es que es un sueño al que la respuesta del Estado y de todos nosotros es una gran estafa. Nosotros estafamos a la gente. Es decir, el Estado boliviano no ha sido capaz de construir un sueño, perdón, de responder a la construcción de ese sueño adecuadamente. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Viene febrero.